Bienvenidos a Palalá, salimos con ruido. Bueno, vamos a hacer ruido, vamos a hacer lío, como dijo el Papa también en su momento. Why not? Leo, quédate quieto, estamos no al aire. No puedo, porque quedate se mueve quieto. Esto. Ahí está. Ay, Dios, estos pibes. Hoy no está Gillo para cagarlo a pedo. ¿Cómo hacemos? Claro, por favor. Buenas noches, no bienvenidos nada. A un nuevo capítulo de Pasará Onda 259, ¿estoy en lo correcto? Sí, acá el Nano Steam, encabezado en este momento por Nano Wagi, me dice sí. La otra integrante del Nano Steam es Nanu González. No hemos elegido todavía apodo, nos cuesta mucho, así que va a seguir siendo Nanu, ya está, listo. Le decimos Nanu cuando dicen, ¿a quién? ¿A mí o a la otra? Bueno, ahí le decimos a vos, ya está. Nanu, es como si fueran una misma persona, las tratamos como si fueran un solo ente. Son el Nanu Steam. Claro, por eso, o sea que Nanu es cualquiera de las dos. Exacto, encargadas obviamente de las redes sociales, de la imagen, ¿no? Aparte una habla, te responde y la otra sigue escribiendo, ¿viste? Te manda un emoticón. El pulpo Nanu, pero pasa que medio feo decirle pulpo, o sea, pulpo, no. Yo estaba pensando, si no ayer, la araña, porque es que controla las redes. Muy bien. La araña Nanu. Muy bien. Es más conceptual todo eso. Pero no sé qué le gusta más. Es bello. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Cristian Gabriel Leoto, me presento ante todos ustedes que están del otro lado de esta masa increíble que nos sigue jueves tras jueves, y además de todas las cosas que hacemos durante la semana, llámese Ciclora, llámese próximamente Vivo en la Caja, nuevamente. Epa, puede haber novedades. ¿Quién sabe? Puede haber novedades en lo próximo e inmediato sobre el tema. Estamos ahí, en el dulce de leche. Ay, perdón, estaba re perdido. Sí, puede haber novedades. Discúlpeme. Bueno, no sé si en algún momento te di el pie para opinar, pero está bien, tú puedes. Te bancamos, leíditos de acá. Es el señor Leandro Bonini, co-conductor también de este programa. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches a todo el mundo, el universo que nos está escuchando. Y no sé. Sonrisas para todos. Bueno, me gusta la actitud. Arrancamos así, bien felices. Reparte galletitas ahora, tío. ¿No tenés pepa? No. Sí, pero vamos a cobrar por eso o queda así también en el éter. No sabemos. Vamos así. La primera es gratis. La próxima, ahora cuando piquen, ahí estamos. Aprovechamos. Totalmente. El primero es gratis. El segundo, conversamos. Ya saben cómo es esto, ¿no? Estamos en Argentina. No, bueno, yo soy todo gratis, tío. Vos sos todo gratis. Sí. Pasemos a otro tema, mejor no hablar de eso, diría algún otro tema justamente. Bueno, para hoy tenemos una noche cargadita, como no podía ser de otra manera. Vamos a estar charlando vía telefónica con el señor Piti Fernández, cantante de La Franela. Además vamos a tener música en vivo y en directo. Se viene para nuestro estudio la gente de El Buscador. Vamos a estar charlando, vamos a estar presentando el disco y van a estar tocando también en vivo, ya que la semana pasada creo que fue por una desinteligencia, ¿no? Que no tocaron al final los chicos de Más Que Uno, porque dijeron, mirá, sabíamos que habían cosas para tocar acá, tocábamos. Claro. Bueno, me lo dijo Largo en un momento. Claro. Entonces, bueno, tarde, bueno, fue una desinteligencia, pero bueno. Estuvo bien, igual estoy escuchando el programa, estuvo muy muy buena la nota. Muy bien. Porque acá en vivo no presto atención, pero luego repaso el programa en mi casa. Bueno, sos consciente que debería pegarte por esto que estás diciendo, ¿no? Igual yo me doy cuenta que no prestás atención a las notas, sé que estás en cualquiera del otro lado, pero bueno, está bien. Es y durante el programa también. Sería mucho más positivo si hicieras al revés, boludo. Es como cuando uno va al colegio y boludea toda la clase y después tiene que hacer toda la tarea en la casa y todas esas cosas, estudiar para diciembre, marzo. Cosa que hacías vos. Pasó alguna vez. Experiencia, claro. Experiencia, dice Nachito. Me gusta escuchar. Además, vamos a estar también teniendo la cobertura de lo que fue la presentación, la primera presentación de La Berizo en el Estadio Ferrocarril Oeste. Allí estuvo Nanu Wagi, allí estuvo Gillo, nuestra fuerza Omega en la mesa, que hoy se nos fue para Rosario. Está cerca, Gillo, como Rosario, ¿no? Obviamente, está todo cerca. Y lo que no nos va a faltar jamás en nuestro queridísimo programa es música. Arrancamos el capítulo 259 con Green Day haciendo Holiday. ¡Bienvenidos! Yeah, this is how esta manera arrancamos con nuestra queridísima agenda. Escuchando los mentirosos, como decías antes, que todos los que estamos presentes en este lugar lo escuchan. ¿A quién? ¿A los mentirosos o...? A vos. Ah, a mí me escucharon claro, diciendo claro, eso justamente, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, viernes, día de mañana, ya estamos en... Hoy me dijeron previernes también, me hicieron acordar de eso. Es lindo llamarle al jueves previernes. Previernes, sí. Ya está, ya estamos. Ya como que te aliviaron un poquito la semana, ¿no? Ya, ya, ya, ya. Sí, yo igual sí, estoy últimamente, no estoy padeciendo la semana, sino que la estoy disfrutando, definitivamente. Qué bien, bien por vos, envidia un poquito. Gracias, gracias. Bueno, envidiame sanamente, por sí, favor. Sí, claramente. Bueno, envidia sana no existe. Sí. Sí, que existe. Entonces habría que llamarla de otra manera, no sé si justamente envidia. La envidia es mala, como la envidia sana sería como que... Claro. Te deseo. Ay, qué asco, eso sí que es malo. Eso sí, definitivamente es malo. Bueno, de cualquiera podría ser bueno, pero de vos es malo. Claro. No sé si de cualquiera, pará, tampoco cualquiera. Claro, de por vos seguro. Solo. De vos seguro. Bueno, pará, estamos escuchando a los mentirosos y me acuerdo de Cañito. Un gran abrazo a Caño, nuestro amigo. Nicolás Canosa es el nombre correcto de Caño. Exacto, Alfredo también. Alfredo Nicolás Canosa. No sé los órdenes. Es verdad, parece que es Alfredo primero el nombre de Cañito, un amigo de la casa que justamente fue quien nos mostró, me acuerdo, por primera vez a los mentirosos allá cuando todavía estábamos en Paternal. En una de esas juntadas que hacíamos ahí en bueno, en ese momento era la casa, ¿no? Digamos, básicamente. Yo me quedé y dije, dale, en serio estás fanatizado con esto. Y dije, pero bueno, mirá, los mentirosos les ha ido muy bien. Fue un visionario, Caño. ¿Qué te dijo? Estos van a llegar al Salón Pueyrredón. Le gustó, le dijo, la verdad, estos van a andar. Bueno, van a estar tocando en el Salón Pueyrredón, como bien decía acá el señor Leandro Bonini. Los mentirosos es como una experiencia, digamos, ¿no? Como esa cosa que tenés que vivirlo en vivo. De ahí vas a entender por qué estamos los mentirosos. Para después hablar de Helio. Yo no los he visto aún en vivo. Bueno, en algún momento se puede dar la oportunidad. ¿Por qué no este viernes, no? Que aparte tocan tarde, así que eso me viene bien. Los papeles de Pablo van a estar también en esa fecha, bien puestos. Y portate bien, el Salón Pueyrredón, para todo aquel que no conoce el lugar, se puede identificar muy fácilmente porque está sobre la avenida Santa Fe, a una cuadra de la estación Palermo, de por lo menos de Subte, donde está el famoso puente Pacífico, y hay y tiene una estrella, en la puerta. Y los balcones, roja. Los balcones que se ven desde afuera. Tiene dos balcones, sí, con las ventanas donde se ven las luces y se ve por lo general gente, vamos a decir que fumando. Bueno, sí, también. Sí, pero yo eso, por ejemplo, no lo había visto. No, ah, no me había percatado, pero la estrella vas caminando y la ves. Sí, vas caminando. Porque está justo en la puerta la estrella también, sí, ¿no? Es exactamente en Santa Fe, 4560. Arranca esto a la medianoche, por lo menos. Lindo, arrancamos con Punky. Sí, con Punky. Por Capital arrancamos. Por Capital. Y yo te voy a hablar, no sé, acá abrí una fecha y está Super Uruguay Nihilismo. En Quijote Bar. Mira, José Cepas, cuando hablábamos, ¿no? Hablábamos de XLR la otra vez, que sí, las cosas, las fechas por lo general son ahí. Esta no, mira, José en San Miguel. Claro, en San Miguel, bueno, pero San Miguel y José Cepas están cerca. Sí, está cerquita. Para ese lado, digamos. Sí, sí, sí, viene. Creo que está un poco más lejos José Cepas, de hecho. Me parece que no, viene José, no, Cuchillo Paz. Y está, o está al lado San Miguel. No, bueno, mal, me parece. No, está más lejos José Cepa. Está más, sí, lejos José Cepa, me parece a mí. Y bueno, va a estar tocando Super Uva con Nihilismo en Quijote Bar. Esto es en Presidente Hipólito Yrigoyen 1061. Los ojos no ayudan. 1061 en José Cuchillo Paz, como dijo acá el compañero. Ya que venimos medio punk, te digo que Mark y Ramón va a estar tocando junto en Porterix. Mark y Ramón en Teatro Vortex, ahí está, costó leerlo, ¿eh? Costó bastante. Porque es no leer. Quería acordármelo. ¿Viste? Era, acordarte del tema por ahí que. Claro, que leerlo por ahí. Si lo leo, me sale con el pop. Ese es el tema. Claro. Va a estar tratando en el Teatro Vortex, en la Croce y Álvarez Thomas, a partir de las 19:30 horas. Bueno, pasamos por Capital, nos fuimos al noroeste. Volvimos a Capital y ahora nos vamos para Zona Norte. En lo que es el City Bar de Martínez tenemos a Motorama, Cigarro Mojado, Los Animales, Deformes, sin D, sino de, digamos, tipo de Rolling Stones, por ejemplo, claro. Conformes, Deformes. Interesante, por lo menos, hay un ingenio ahí ya de por sí. Y Enero es tan cruel, así se llama otra banda. ¿Por qué Enero es tan cruel? Lo que ocurre es que sí, yo digo cada vez bandas que vos decís, ¿por qué le pusiste eso? Pero bueno, es como los rusos, hijos de puta, se tienen que volver un poco más creativos porque, bueno, ya de por sí el nombre los sale a vender. Habiendo tanta banda, ya el nombre es como una impronta que le meten. Yo lo banco a muerte. Ahora bueno, hay que ver qué impronta le mete el Enero es tan cruel, cómo será la banda. Se me hace indie, no sé por qué. Se me hace indie, de esa gente, tipo emo. Son gente acalorada, claro, son emos acalorados, son emos de Enero. Exacto. Porque para ellos Enero es re cruel. Claro, claro, exactamente. Todos vestidos de negro, todos vestidos. Claro. Es muy cruel, sí, Enero para ellos. Totalmente, es la imagen que estamos probablemente muy errados, pero si estamos errados nos lo pueden decir a través de las redes sociales, donde tenemos allí a la araña. Nanu González, asistida obviamente por la señorita Nanu González, perdón, Nanu Wagi. Sí. Nanu Wagi está jugando al Candy Crush en el celular. Vení, Nanu, saluda, Nanu Wagi. Hola, ¿cómo están todos? Lo que quería decir, bueno, que las redes, ¿no? ¿Cuáles son? Pasa claro. La onda. Y nos pueden escuchar en pasalaonda.com.ar. Esta mujer es una genia. Es una genia. No, estábamos. Están algunos chicos preguntándonos para bajar la app. Que si ponés Pasa la Onda separado, no aparece. Tenés claro. Pasa la Onda junto. Todo junto. En el Play Store de Google. Sí. Si no, también puedes entrar a lo que es nuestra página. En nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Te pusimos el código QR para que vos puedas entrar y verlo ahí y escanearlo con tu celular, con el scan cam de tu celular, y puedes ahí sacar la imagen y te va directo al Play Store. Podés también apretar simplemente el código QR y también te va al Play Store. Vos le das clic directamente de la computadora, amigo, y te manda directamente al Google Play. Ahí pones bajar y te lo descarga solo a tu celular, amigo. Así es. Bueno, todas estas fechas que les estamos pasando están dentro también de lo que es la página y también lo que es la aplicación. Nos vamos ahora, ¿no? Les propongo que salgamos de la capital federal, que salgamos de Buenos Aires, nos vamos para Córdoba, ¿les parece? Bueno, vamos, ¿qué hay por allá? Tenemos al ex caballeros de la quema, el señor Iván Noble, que va a estar tocando en Quality Espacio. Esto es Avenida Cruz Roja, Argentina. Y no tengo el número, mira que feo, ¿eh? A ver, siente, ¿no? Qué mal ahí, che. Esto, claro. Pero me está abriendo el mapita, por eso. Claro. Vos te fijás, te va a aparecer la carpa blanca. Entonces ahí tenés a esa, claro, la Cruz Roja, boludo. Acá toca Iván Noble. Es verdad. Claro, bueno, hay gente que. Lo bueno es que escuchás a Iván Noble y después te puedes hacer atender. Claro, por las dudas. Ya que estamos por provincias lejanas, ya sí, más allá de Buenos Aires. Dígame, La Caverna, maestro, banda que estuvo ya sonando en Pasar la Onda, estuvo rotando en el Éter, va a estar tocando en Animal Rock, en Mendoza 2754, en Rosario. Sí, también aprovechamos a pasar una fecha a la cual hemos estado sorteando entradas, estamos escuchando por debajo a El Chávez. Así que todavía no salieron las entradas en La Mentirosa, la fiesta mentirosa que se hace en el Palermo Club. Allí va a estar justamente El Chávez junto con Cumbia Queers, que es una banda exclusivamente de mujeres arriba del escenario, que hacen algo, digamos, como cumbia, fiestón. Así que en las redes sociales estamos sorteando entradas, un par de entradas para ese show. Entrar al Facebook y poner ahí, compartir, me gustear, pedir las entradas. Movete, hace algo, papá. Dale, no, todo allá gratis. Gratis. Poné, Nanu, dame las entradas. Todo gratis, querés. Bueno, dentro de poco, y esto es un anuncio así tipo como al aire y comento ya que estamos al resto de la mesa. Probablemente dentro de poco también estemos sorteando comida, cena, por ejemplo. Que te hacemos la fiesta, como decía Leo el otro día cuando lo charlábamos, te hacemos la noche completa de viernes o de sábado, te regalamos entradas y encima te regalamos. Te hacemos la fiesta y encima te la comes. Bueno, no sé si va a caer mucha gente tentada en eso, pero sí, sí podemos dar también, porque no sabemos, no estamos tampoco negando a nadie. Hay gente que le hablan de fiesta y va para cualquier lado, entonces tenemos la parte, bueno, de comida. Pero vos tenés comida y fiesta. Completita. Pasar la onda en todos lados, gente, pasar la onda en todos lados, como dice la aplicación, y bueno, ¿por qué no? Brindando cada vez más servicios a lo que es nuestra comunidad, ¿no? Sí, ampliar los servicios siempre está muy bien, ¿no? Eso dicen los pimps. Aparte, sí, de todo esto, qué la bueno, gente, ¿no? De Soja, Sol de los Yami, va a estar tocando en el Estadio de Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, a partir de las 20 horas. Ta-tan, ta-tan. Ta-tan, ta-tan. Bueno, Yo me estaba fijando en la fecha de Parte Planeta, que es una banda que me gustó mucho, y tocan acá en Ramos, que no es lejos. Si no, estás en Capital, más. Excepto que vivas donde vive Nanu, que a ellos sí les es un poco lejos. Claro, pero ella vive en zona sur, ¿verdad? Claro, por eso, se tiene que cruzar todo, básicamente. Pero van a estar tocando en Santa Navarra, este es un lugar conocido, pero por si no lo conoces, es Avenida Presidente Juan Domingo Perón, 414, en Ramos, México. Bueno, recién hablábamos de zona sur, por la localidad donde vive la señorita Nanu González. Yo voy a pasar una fecha justamente, en zona sur vamos a hablar de Adrogué. Ah, no, pero pará, ¿Adrogué es en zona norte o no? Zona sur. Sí, se me mezclaron los mapas. Bien, es verdad, Avellaneda acá dice, ni siquiera dice Adrogué. Pero bueno, cuestión es que va a estar allí es por ahí, la Adrogué, controversial. Y lo otro yo, junto sí. con Richard. ¿Qué onda? Van a estar en White Beating, ¿no? Van a estar tocando, así que chicas, fíjense si van. Sí, por favor no vayan. A tía, lo tenías que decir, no te lo podías callar. Estaba ahí. Quedó picando, sí. Ni chicas ni chicos, lo mejor sería que se vacío. Lo que se me venía a la cabeza es de decir, ¿qué onda? ¿Habrá resentido la cantidad de gente que lo va a ver hoy por hoy? Ojalá que sí. Y les voy a pedir disculpas por esto porque es totalmente personal, pero ojalá que no vaya nadie. Bueno, hubo una denuncia hecha, presentada por un fiscal ya formalmente, así que bueno, veremos qué pasa, qué dice la justicia que pasará con todo esto. ¿Qué es quien se tiene que ocupar de todo esto? Totalmente, yo escuchaba el otro yo hasta que empezaron a salir esas cosas, y mirá que me gustaba el otro yo, pero la verdad que... Bueno, no importa, vamos a pasar a otra cosa. Mate Cocido toca en Complejo Plaza, en Campo 2089 en San Martín. Eso también, provincia allá para el norte, cerquita de casa, pero bueno, yo no voy a poder ir. Bueno, acá, pero las a partir opciones... de las 20:30, Mate Cocido ahí. Las opciones están. Pasamos a la última fecha de agenda de viernes. Estamos escuchando por debajo a los muchachos de Rock a la Orden, que les viene yendo muy, pero muy bien esta banda, que van a estar tocando en lo que es el marco de la gira fiesta, junto con Viejo Farol y además también Malabares. ¿Dónde va a tener lugar la gira fiesta? La gira fiesta. La JI me parece que te la hace difícil. En la sala, así que ahí en Díaz Vélez, frente al Parque Centenario. Frente al parque, en la esquina hay un Ubis, chicos. Enfrente al centro del parque, en la esquina hay un Ubis. Y te pueden putear de lo lindo, porque viste que te putean por las redes sociales la gente de Ubis. Claro. Así que así pasó entonces la agenda, la cerramos escuchando Rock a la Orden. tres. Sí, vamos. Sígame, loco. Rememela, loco. Están ahí, son dos, boludo. Dale, métele onda. Y bueno, boludo. Sígame. Inundenme, boludo. Un momento bien radial. Sí, bueno. Sí, ¿por qué no? Acordate que antes, hace muchísimos años, todo lo que era tipo de efectos, ¿te acordás cuando había radioteatros? Hacían el de los pasos, sí. del caballo. Todo. Había un tipo que se dedicaba pura y exclusivamente a eso. Qué divertido. Sí, aparte es como, vos lo tenés en una botonera ahora, ya al caso, si lo querés utilizar. Pero en ese momento el chabón tenía que tener todos los utensilios ahí como a mano y también que estaban guionados, ¿no? Pero... ojo, había que estar muy atento a eso. Venía en orden, imagínate las cintas, así tipo claro. Fábrica, ¿viste? Para lanzar instrumentos, para cagar el tipo, me hice acordar la película de Chaplin, la que el chabón va, digamos, ajustando tiempos tuercas. Modernos. Tiempos modernos, ahí está, muy bien. ¡Qué gente cultura! ¡Qué moderno, qué justamente! Que ¿no? tenemos, por Dios, en este programa. Estamos escuchando a Aerosmith, porque la música también es parte de la cultura, obviamente. Y los muchachos de Aerosmith han confirmado que van a estar tocando en nuestro país. Sí, y van a ampliar la gira sudamericana, que ya tenía tres fechas en Brasil, de la cual estaba leyendo que una ya está vendida totalmente, colgó el cartel de sold out. ¡Correcto! Y bueno, se vienen para Argentina y primero pasan por Bolivia, aparentemente. ¡Qué loco, ¿no? Que, no, 5 de octuve, no, después pasan Argentina, por Bolivia. Argentina-Bolivia, sí. Está bueno, ¿no? Que toquen en Bolivia, qué sé yo. Me parece igual fantástico. Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que es como... sí, es como bueno. la zona más pudiente de Bolivia, pero me parece muy bien. Por lo general no van las grandes es bandas a Bolivia. Es una suerte de federalización, si queremos, de la banda, como hablamos siempre de las bandas acá en Argentina. Generalmente pasan, pegan y siguen de largo. Claro. Esta vez tocan. Está bien. Yo quedé rebotando por un par de segundos. Es que ahí. Se van corriendo, pasan por Bolivia corriendo, ¿viste? Hacen la del Diego cuando entraron ahí a la ventana. El café veloz. Bueno, cuestión es que no van a estar en Capital Federal, van a estar en Córdoba. Van a estar tocando seguramente en el Mario Alberto Kempes. Como supongo. Va a estar tocando también el señor Paul McCartney con sus estrambóticas medidas, ¿no? Ahora, ¿estrambóticas medidas? Sí, ¿tendraste? No sé a qué te referís. Bueno, te cuento. No, no la de Paul McCartney. Desarrollo, no sé si era. Era el bastón eso que viste vos. Bueno, cuestión es que el muchacho, como es vegetariano, vegano, macrobiótico. Es. Claro. No es ni es macrobiótico el chabón. El problema que tiene es que no quiere que vendan choripanes en los alrededores, no quieren que la gente use cosas de cuero. ¿Era en los alrededores o era adentro? En los alrededores. En los alrededores. Imagínate que adentro también. O sea que básicamente es toda una ciudad al servicio de... Está bien que sos un Beatle, pero un pelotudo. Pero un pelotudo importante, ¿quién sos? Todo claro. Bien, sos Paul McCartney, pero... Claro. A ver, vos con tu cultura, todo bien, pero respetá la de los demás, claro, vieja. Yo si quiero me como un choripán a lo tuyo, Gil. Why not? Bueno, cuestión es que... Te lo eructo en la cara. Hay, aparte de todo esto, hay como algunos rumores de que va a estar, digamos, ya por ahí despidiéndose Aerosmith de la actividad. Han contado un par de cosas Steven Tyler y por otro lado también Joe Perry, como descartando estos rumores, claro. Joe Perry, pero están los rumores de que no estarían... continuando, sería un golazo poder ir, por lo menos en mi opinión, Aerosmith, gran banda. Y ahora de una gran banda pasamos a un músico, un gran músico, que fallecido por ejemplo, que es el Flaco Spinetta. Estamos escuchando Iris por debajo, este tema que está ternado en los premios Gardel 2016, salieron esta semana las ternas para lo que es este famoso premio que, bueno, se ha hablado bastante. El disco de Spinetta, Los Amigos, o Lo Amigo, creo que es. Los Amigos. No, Los Amigos, sin ese final. Es uno de los más ternados, junto con Los Caligaris, increíblemente, pero real. Lo cual no me parece mal, una banda que viene peleando hace mucho tiempo, pero no deja de llamar la atención. No, bueno, pero lo que pasa es que yo estaba leyendo las ternas y me parece que en el afán... por ser inclusivos, se pierden algunas cosas. No conozco a Los Caligaris tampoco, así que no puedo hablar de su trabajo, pero qué sé yo, Abel Pinto, Rubén Rada, Los Caligaris, Luciano Pereira, Diego Torres. Es como que es una mezcla extraña, si bien tiene que honrar a toda la música nacional, pongámosle, porque Rada es uruguayo, pero pongámosle nacional. Mirá cómo te lo digo, Los Caligaris es una banda que hizo... Tocó hasta el tema ese, hacemos un asado, tomamos un fernet, es de ellos. Sí. Pero tiene muchos temas así, una onda capanguera, digamos, pero con más cuarteto. Onda, le apunta más al cuarteto, pero hace muchos temas más rock, más balada, digamos. Es una especie de una mezcla entre capanga y auténticos decadentes, pero bien legítimo de Córdoba. Sí, es más allá de eso, podemos discutir un montón sobre gustos. Lo que por ahí genera algo de polémica son algunas de las ternas, justamente, ¿no? Es que cuando te pones a leer eso es como que ves cosas raras. Sí, ahí es lo que estoy justamente diciendo, que es un poco extraño algunas de las ternas, porque, por ejemplo, los Caligaris están en como mejor álbum rock-pop alternativo. Y es medio raro encontrar a los Caligaris, que no solo ellos es medio raro que estén en alternativo, sino también está, por ejemplo, Lisandro Aristimuño, el Cuelgue. A vos, Lisandro, que sos uno de los fans de Lisandro. ¡Ay, Lisandro! Se metió una fan de Lisandro. Aristimuño, hijo de puta. Se encharcó. Sí. Qué forro que son. ¿Te parece alternativo? Es que es como rock, lo que uno es que justamente conoce Aristimuño, como alternativo. Si vos, en realidad yo le sacaría el pop, pero Aristimuño tiene rock y tiene alternativo. Alternativo es lo que más tiene, claramente. Pero tiene rock, tiene temas, boludo, que son rock de verdad. Yo creo que es bastante discutible eso. Igualmente, también otras categorías, por ejemplo, como que me parece que no se han puesto tanto a investigar, sino que se han quedado mucho en con lo mainstream. Mainstream y aparte lo ya conocido, ¿no? Por ejemplo, tengo acá mejor álbum artista de rock. Tenés 50 años de rock argentino por Lito Nevia. Sí. Qué placer verte otra vez, el disco de Ciro y los Persas. Y Super Amor de Fabiana Cantilo. A ver, uno que escucha rock habitualmente. A mí se me ocurrieron unas cuantas bandas que sacaron discos que estuve mejores, me parece, Micromundo de la Gaucha, que habló de Chicho la vez anterior, es un discazo. Y ya ahí tenés uno. Me parece que por lo, como mínimo supera alguno de estos tres. Sí, me parece que más allá de los gustos, es como que ha sido medio pacata la selección. Por lo menos esa es mi opinión. Estamos hablando, por ejemplo, tiene nominaciones Capanga, que con Motor Música todo bien, pero... Lito Nevia con 50 años de rock, decía, a ver, lo que venís haciendo tus últimos 50 años. Claro, exactamente. Tenés los piojos. Ciro haciendo un CD en vivo, no es un CD nuevo, no es algo creativo. Claro. Eso es lo que llama la atención y lo que hace ruido. Convengamos que es de alguna manera que los Gardel son como los premios, como los Martín Fierro de la música, y en un sentido son tan careta como los Martín Fierro. ¿No había antes una categoría que era CDs tributos y una que era CDs en vivo o algo así? Y me estás tirando muy fino ya, Nachito, pero puede ser. En vivo, algo así. Recién hablábamos justamente de Capanga también, ¿no? Hablábamos de que Capanga está ternado en los Gardel con su disco Motor Música, que hasta el momento, por lo menos lo que se ha mostrado, no ha sido algo tan, digamos, distinto. Yo creo que hay mejores discos de Capanga hasta el momento, lo que han sacado, pero es mi opinión. Otra opinión es la que tienen el mundo generalizado del rock sobre el Mono de Capanga. Sí. Ese personaje hermoso que tiene Capanga, una banda hermosa, yo me parece que es una de las mejores bandas argentinas de los últimos 20 años por lo menos. Y aparte lo querible que son tan queribles que el Mono ha sido declarado, por ejemplo, ciudadano ilustre de Quilmes. Sí, Aplauso y ovación. La cara del Mono en la tapita. Ah, no. Yo me pregunto realmente si Martiniano Molina sabrá quién es el Mono o pensará que tiene que ir a entregarle la estampita al zoológico, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque decís que no fueron ellos, no fueron. Me mató la estampita. Bueno, la chapita. La estampita, sí. Bueno, cuestión es que Martín Fabio, que es el nombre real del Mono, con todo lo conocemos como el Mono, ha sido declarado ciudadano ilustre. Jugó mucho tiempo al rugby, por ejemplo, en el club universitario de Quilmes. Se retiró a los 30 años. La verdad, ese creo es el dato más sobresaliente de la noticia, porque no me lo hacía el Mono jugando al rugby. No, igual sí, tiene el cuerpo. Yo igual... Sí, pero con toda la joda que ha tenido encima del Mono. Ay, no, al rugby. ¿Sabés lo que aguanta el cuerpecito de esos nenes, boludo? ¿Sabés lo que dicen? Que entraba en el tercer tiempo siempre. Claro. Estaba corriendo. El tiempo favorito, estaba corriendo como el Diego. Un genio. En la, digamos, en la declaración, podemos decirle de alguna manera, como ciudadano ilustre, se enumeran todos los ítems en la vida del Mono en los cuales hacen que él hoy por hoy sea un ciudadano ilustre de Quilmes. Me parece que estas cosas, si bien pueden parecer banales, en este caso me parece que está muy, pero muy bien. Lo escuchamos a Capanga, lo escuchamos un poco al mono, haciendo justamente el mono relojero. Ya venimos. Express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and my thankfulness for showing. Estamos escuchando en este preciso instante al señor Ozzy Osbourne haciendo el tema de... ¿Es de Lennon este tema o es de los Beatles? Lennon. Lennon, muy bien. Gracias, Nachito, por la aclaración. Woman. Estamos Woman. Escuchando. Exactamente. ¿Por qué lo estamos escuchando? Y lo estamos escuchando porque... Yo no sé igual si él lo cantará en este momento, porque para mí ya con las que trae, las que lleva, me parece que le chupa bastante un huevo. Pero parece que Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne se separaron. Y según dirían las redes sociales, esto sería definitivo. Sí, así parece, porque no sería la primera vez que se separan. Convengamos que un matrimonio de 33 años y con los antecedentes que han tenido, ¿no? Estamos hablando de Ozzy Osbourne. A mí me extraña que no se hayan separado 33 veces ya. Bueno, pero tampoco boluda, Sharon, pará. Claro, en algún momento se casa y te dice, flaca, ¿sabés cuánta como vos? Tenía la gallina mejor que vos. De oro y... Claro. Mierda que le han sacado bruto, ¿no? Sí, le hizo dos pibes en principio. Se dio cuenta, quizás ya se separó Black Sabbath, ya no podés juntar más plata por ese lado y dijo, ya está, esto no más, claro, yo no robo ya más. Ya no sirve este para lado. Nada. Qué feo, qué feo. Va a ser solo cambiarle los pañales desde ahora en más. Claro. Es muy bueno. Sí, fue culpa mía. Sí, de verdad, bueno, no sé, esperemos que no, pobre hombre. Pero cuestión es que después de mucho tiempo... Convengamos que Sharon fue la manager de Ozzy Osbourne, sí, durante casi toda la carrera de Ozzy. Estamos hablando de 33, que habrán salido, ¿qué tiene? Debe tener 65, 70, Ozzy. Más o menos, sí, por ahí anda. Casi la mitad de su vida, ¿no? Es que bueno, también eso habla de la inteligencia de la mina, porque dijo, a este le manejo la plata o se la toma toda. También, bueno, pero también hay que hablar bien de ella, ¿no? En el sentido de que... Lo que no se la tomó ella. Que si Ozzy está vivo es porque existe Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon Stone. ¿Te imaginas que hubiese salido de esa mezcla? Bueno, Sharon Osbourne, ustedes entendieron lo que estaba diciendo. No, probablemente lo debe haber salvado de la muerte más de una vez. Yo creo que varias. Es que bueno, también entonces eso nos daría a pensar, ¿se muere Ozzy? No, bueno, puede ser, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice de acá al año que viene? Estamos hablando de como el disco de Bowie, no, pero de Ozzy. Ojalá que no. Que ¿el diablo le suelta la mano, decís vos? ¿Qué? ¿El diablo le suelta la mano? El no, hijo, no, yo digo que la que lo mantenía en este mundo le suelta la mano. Puede ser. Y ahora ya está, rienda en suelta. En este caso, justamente el tema de adicciones parece que no tiene nada que ver. Él viene declarando en los últimos tiempos de que está limpio, que no consume desde 2013, cuando se habían separado, claro, nuevamente. Esta vez se las tomó ella. Claro. No le dejó nada. Dijo, ¿cómo no me dijo? Bueno, más noticias del mundillo del rock. Estamos empezando a escuchar ya por debajo a los Red Hot Chili Peppers, que se vienen con nuevo material, lo cual siempre es algo para celebrar. Sí, como es. Sí, en los Red Hot Chili Peppers sí. Antes estábamos hablando de otra banda que no vamos a nombrar, que capaz que no se celebraba tanto, ¿no? Y ahora me dejaste amigo de misterio, creo que a toda la gente también. Sí, boludo. No te prestamos atención, Leo, date cuenta. No, no, ¿qué hablabas? Nadie me escucha. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? No importa, los Red Hot Chili Peppers sacan nuevo material. Claro, claro, claro, ¿de quién? Están hablando de los Fabulosos Kyla, que lo nuevo es una mierda, que yo no escuché. Sí. Es verdad, es verdad. No lo celebran entonces. No, celebramos que saquen material. Sí. Celebraríamos más y estaríamos contentos si fuera bueno. Claro. Es otra cosa. Sí, son gustos musicales, como siempre decimos. Yo comparto lo que está diciendo Nacho, pero bueno, son gustos musicales y hay que respetar a todo el mundo. Los Peppers sacan un nuevo material, se va a llamar Dark Necessities, y ya se conoce el primer tema, que es The Getaway, que es lo que No, es al revés. Se va a llamar The Getaway y el primer corte es Dark Necessities. Ay, me recagaron. Sí, al revés. Bueno, gracias, Leo. No hay por qué. Reivindicamos entonces Fede Erratas, el disco nuevo de los Peppers se va a llamar The Getaway, sí. ¿Ok? Y el tema que estamos escuchando ya por debajo se llama Dark Necessities, que es el track número 2. Mirá que me lo hicieron difícil, el primer tema es The Getaway. Es The Getaway, qué conchudo, claro, que son, ¿eh? Bueno, cuestión que ya anunciaron también una gira, presentación de este nuevo material. Se vio el arte de tapa. El arte de tapa es una niña en la calle. Sí. Una calle acompañada por un oso, por ejemplo, y otros animales como que, la que no siguen. Son de ciudad, como que están caminando al lado de claro. ella. Interesante. Mira. A mí particularmente me gustó pero mucho están este... en el medio, como en el medio de una calle de ciudad, están como caminando por la vereda de ponerle no sé, Pueyrredón y Santa Fe. Claro, y te aparece claro. a tu lado un avestruz, claro. un coatín y un pato. Y un pato. Una cosa. Ay, así. Sería muy divertido. Sí, para mí fue muy divertido escuchar este tema, que justamente como decíamos, se llama Dark Necessities. Se lo dejamos, lo compartimos. Esta es la última noticia que tenemos para contar en el día de hoy. Ya está la gente de El Buscador con nosotros, así que en un ratete nomás estamos con ellos. En un rato nomás la cobertura del Averizo en Ferro. En un rato nomás charlamos con Piti Fernández de La Franela. Quédate ahí que ya ven. Down. sin final. No terminar de recordar que alguna vez te perdí. Una historia sin final era lo que estábamos escuchando, y ya estamos aquí continuando con el capítulo 259 de Pasar Onda, y ya estamos con el buscador. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo sí. Tranquilo. Bien, les cuento, estamos con Nahuel. Nahuel, hablé, acá, por presente. Favor. Gracias, muy amable, muy amable. Y también tenemos a Nicolás Clausen. Clausen es el, digamos, es tu apodo, Rodríguez es tu apellido. Nicolás Clausen Rodríguez. Ya, Rodríguez mi apellido, Clausen, como me conoce todo el mundo. Sí, igual me quedé pensando, porque lo primero que se me viene a la cabeza obviamente es el negro Clausen, el rojo obviamente, también. ¿Vos también sos hincha rojo? Muy bien, vamos, loco. Milita y uno solo. Sí, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos todos hincha rojo acá también. ¿Vos también? Qué bien. Muy bien, muy bien. Me muestra ¿cómo sería la carcasa, el celular, podemos decirle? Skin Factory se llama. Es un calco. Ah, es un calco. Ah, mira, pensé que era parte de la. Leo, vos no podés hablar nada de fútbol. Así que, por favor, evite comentarios, por favor. Viste esa gente que no sabe de fútbol y te comenta. Encima te bardean, ¿viste? ¿Qué me estás hablando? Bueno, no importa. Lindo. Tiene el escudito independiente atrás. Así que. Muy bien. Ya me caen bien, boludo. Mira que. Mira que bueno. Al toque, ¿viste? ¿Viste? Con qué poquito, ¿no? Bueno, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Sí, sí. Ya dijeron que no. Sí. Bueno, bien. Estamos con el tema de la gira de Querer, de este. Que es nuestro segundo disco. Sí. Para quienes no lo saben. Así que. Bueno, mañana arranca la tercera o cuarta fecha de la gira. Están a full. Mayo por lo menos es un mes que han estado tocando a pleno. Cinco fechas. Bien. Sí, sí, sí. Y el 27, el viernes 27, tenemos dos fechas el mismo día. También, lo vi todo eso. Lindo, van a correr un poquitito. Y sí. Copado, está bien, me parece muy bien el hecho de... Eso habla de que tienen ganas de laburar realmente. Igual son pebetes, ¿qué edad tienen? Son chicos. 23. Sí, 23 también los dos. Ah, son pequeños. Pará. Hubo algo que me llamó la atención, ¿no? Bueno, entre otras tantas cosas, ¿no? Que uno puede descubrir cuando escucha una banda nueva por primera vez. Me llamó la atención cuando estaba leyendo la gacetilla, que le mandamos un gran saludo al Chaca que nos mandó ahí, que han venido por el amigo Chaca, un hombre de la casa también, podemos decir, de alguna manera. Y veía que se habían conocido en recitales. ¿Es así o ya venían de otro tiempo que se conocían? Nosotros del primario. Ah, del primario, es una bocha. Claro, teníamos 10 años más o menos. Claro, de niños. ¿De barrio? ¿Cómo fue eso? ¿Cayeron ahí? Bueno, sí, obviamente sus padres los escribieron en la misma escuela, seguramente, ¿no? Pero lo mirabas medio de reojo, decí la verdad, lo mirabas, ¿viste? Me cae, ¿viste? A veces pasa que no siempre con la gente que después terminás siendo amigo durante mucho tiempo, no te llevas bien al principio. O por ahí sí. ¿Cómo fue lo de ustedes? No, no fue tan así. Era como que... No voy a decir que éramos como los que estaban, viste, en el rinconcito, pero no éramos de los que bardeaban y hacían quilombo. Digamos. Eran los tranqui, digamos. Éramos más tranquilos. Ellos sí, definitivamente él sí, yo era un... Estaba ahí en la mitad. Por ahí no era quilombero, pero me llevaba 100.000 materias. Claro. Tenía ese... No te gustaba mucho el colegio, digamos, básicamente. Y él era el bajista, claro. El bajista por lo general no habla mucho. Es los bajistas somos más tranquilos, estamos ahí al costadito, callados, vemos qué pasa. Es lo de ustedes, digamos. Básicamente, ya creo de chiquito sí. Ibas desarrollando tu personalidad bajista, digamos. Ya de chico me veían y decían: este chico va a ser bajista cuando sea grande. Es así. Yo lo veo este bien, lo veo muy callado. Este va a ser bajista. De una. Bueno, suele pasar eso. Igual yo tengo una teoría. ¿Vos arrancaste directamente tocando el bajo o arrancaste con otro instrumento antes? Lo primero que aprendí a tocar la guitarra, pero muy ahí. Poquito básico, muy básico, ¿no? sí, nada. Y bueno, empecé a tocar el bajo cuando nos empezamos a juntar para tocar. Fue como que éramos tres en ese momento, él ya sabía tocar la guitarra y bueno, había que rellenar los espacios para tener una banda. Así que bueno, yo me copé con el bajo y nada, desde ahí, bueno. De ahí arrancaste. Igual me estás recontra recagando mi teoría, pero está bien, está bueno encontrar excepciones a la regla. Porque yo siempre digo que el bajista que es por ahí un poquito más extrovertido es el que arrancó por lo general tocando la viola. que está bastante, bastante comprobada, te diría, esa teoría, pero serías como el que cambia la regla. Bueno, qué alegría, no sé, me siento especial ahora. Muy bien, eres especial, o sea, puedo portar. Ahora, ya está, no la cagué, ahora por el fin lo cohibo todo el resto de la nota. No, bueno, son boludeces, sepan entender, este es un programa que nos gusta boludear bastante, o sea, vienen prácticamente nuestra sangre eso. Bueno, y a partir de ese momento que se juntaron, ¿no? Que faltaba uno para, o por ejemplo en tu caso faltaba alguien que llene los espacios. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo fue esto? Año 2008 más o menos empezamos a juntarnos y empezar a definir qué va a tocar cada uno. Claro, se juntaron, dijeron nosotros queremos tener una banda. Yo ya tenía un par de temas y ya tocaba la guitarra y dije, bueno. ¿Tu primera banda, El Buscador? No, es la segunda, tercera. Y ellos ni tocaban. Yo tocaba porque en una iglesia daban clases de guitarra gratis. Entonces, bueno. Iban a dar clases de guitarra gratis. Ajá. Y dije, bueno, voy a aprender guitarra. No había plata para ir a aprender, así que como era gratis. Venga, vale, dijiste eso. Esta es la mía. Pero ¿por qué te picó el tema de aprender a tocar la viola? ¿Te acordás? Y porque un amigo tocaba y. No sé, tenía ganas de hacer algo más. ¿Y en tu casa ya había mucho rock? Aparte, digamos, yo escuchaba música. Claro, escuchaba música y me interesaba la batería. Y era, ajá, imposible. Era imposible. Mucha guita, mucho ruido. Sí, no. Apenas podía hacer un poquito de ruido en mi casa. Bueno, mira, yo me acuerdo que había un pibe de una banda que supo tocar en uno de nuestros festivales que arrancó tocando la guitarra con el elástico de la casa. Por ejemplo, o sea, esas ganas de así. También un pibe que ahora debe tener 22, ponele, también chico, es como que ya a veces como que te surge esa necesidad de la música. ¿Y en tu casa vos me decís que se escuchaba mucha música también? Sí, de chico escuchaba música. ¿Tenés hermanos más grandes? Sí, también, que es el baterista de la banda. Ajá, viene de familia la cosa, muy bien. 2 años mayor que nosotros. ¿Y ella tocaba la batería en ese momento? No. No, nada. Ni la guitarra tocaba, nada. Nada, no. Directamente. Pero bueno, estaba ahí en el grupete y dijeron, bueno, vamos a sumarlo. Y sí, después lo sumamos. Él tocaba la guitarra al principio. Después, cuando se fue uno de los bateristas que teníamos, bueno, alguien volvíamos a necesitar rellenar un hueco. Claro. Como conseguir baterista es difícil. Hubo un lapso de tiempo que tuvimos 3-4. Que duraron 2 semanas, pone. Así que, ¿y bueno, por qué los fueron descartando? ¿Te acordás de alguno? No, ellos sabían. Ah, ¿se iban solos? Sí, iban solos. Que abrían la puerta, se iban solos los pibes. No, está todo bien, viejo. Gracias, loco. Nah, bueno, a veces pasa, es difícil, como vos decís, conseguir. Aparte también es difícil por ahí conseguir una química. Aparte, ustedes son tres. O sea, ¿el formato de trío ya lo pensaron o surgió por este tipo de cosas? Surgió por este tipo de cosas. Bien, no fue decir, vamos a hacer un power trío. No, tampoco es un power trío, ¿no? Digamos que es una vez más por ahí. Escuchando, ¿no? La banda es como más una banda de rock, más rock barrial de alguna manera. No sé si barrial por ahí, tampoco me gusta encasillar, pero vienen medio por esos tintes, digamos, de alguna manera como base, podemos decir. Y sí, ponerle que, o sea, tampoco no nos gusta mucho encasillar nosotros, pero por ahí está más cerca de eso que por ahí el típico power trio que suena más, siempre algo más pesado, una cosa así. Claro, pero generalmente un poco más crudo. Claro, nosotros tocamos rock, pero por ahí, lo que siempre dice él, más teniendo en cuenta las canciones, que cada canción tenga, bueno, lo que necesita, sin importar que, bueno, el tema suene re pesado o que por ahí suene un poco más tranquilo. Depende del tema, supongo. Sí, son también momentos, ¿no? Es un trío que hace canciones, digamos. Pero obviamente tenemos el rock, que es como el, no sé, de cabeza, es nuestra esencia. Sí, es como que, no es que salen de ahí, parten de rock. O sea, es casi obviamente imposible que de repente, no sé, hagamos un reggae o algo así. No. No se ve en algún momento. Es muy difícil. No digo imposible, pues bueno, la vida cambia. Y la estética de la banda tampoco viene tanto por ese lado. ¿Qué podemos hablar, qué podemos contar a la gente de Creer en diferencia al disco anterior, al primero? ¿Qué nos pueden decir en cuanto a diferencias? ¿Qué podemos encontrar? Para aquel que, por ejemplo, arrancó escuchando El Buscador en algún momento, se copó con el primer disco y ahora se encuentra con el segundo. ¿Con qué se encuentra? Creo que la principal diferencia y lo que se escucha en primer instante es que en el primer disco había una armónica y ahora ya no está. Ajá. O sea, ya del primer tema del primer disco también lo volaron. Está, digamos, la armónica. Ah, no. No, nosotros no echamos a nadie. Está bien. Bueno, bien, firman contrato y cumplen los contratos, digamos. ¿Cumplen o no cumplen? Sí. Pero no por ustedes, digamos. Ustedes no echan. No. Bueno, bien. Entonces, ahondame un poquitito más en eso, en que más allá de que no se encuentran hoy por hoy con el sonido de la armónica, imagino que también en algún punto habrán como de alguna manera evolucionado en un sonido que principio ahora. ¿Lo ven así? Sí, nos ayudó mucho el productor Migue Schäfer. Batero del Bordo. Claro, baterista del Bordo. Le dijimos, la banda cambió la formación, ahora somos tres, y bueno, entonces él se puso a producir las canciones pensando en la batería, el bajo y la guitarra. Simplemente, bien, bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito también sobre lo que fue la grabación del disco. Estaría bueno que entremos en un par de detalles más, porque aparte, bueno, nada, se ve que también, obviamente, en el disco se nota, y también está expreso en lo que es la gráfica también, ¿no? Que hay una muy buena relación ahí con la gente del Bordo, porque de hecho están casi, hay tres por lo menos invitados de... En el disco sí hay tres. Claro, hay tres invitados que son... Es media formación del Bordo. Así que... Pero antes que nada, estaría bueno que hagamos un poco de música. Hagamos, dijo el güey. No, hagan música, no yo. O sea, porque la verdad que la cago para toda la historia. Pero estaría bueno que ustedes hagan un poquito de música. ¿Qué tema tienen ganas de hacer? El viaje. El viaje. ¿Por qué el viaje tienen ganas de hacerlo? Es la canción que abre el disco. Bueno, gente, estamos con el buscador. Van a hacer música en vivo. Tenemos... Ahora tenemos un bajo acústico hermoso, realmente se lo nota muy muy bonito. Y obviamente la guitarra acústica acá con el cantante también de la banda. Así suena entonces el viaje. Estamos con el buscador, capítulo 259. Escucha. Creamos este sueño con base en la libertad, unidos por un sentimiento que nos lleva. Cruzamos las tormentas que nos intentaron derribar, y acá seguimos compartiendo con amigos. Subiendo lentamente, seguro vas a llegar. Esta vida injusta no perdona que tropieces. Ya no me importa el tiempo que nos queda para hacer. Hoy solo pienso en disfrutar este camino. Alguna parte de mi alma quiere ver. Voy a esperar hasta poder hacerlo bien. Va a ser un viaje del que nunca vamos a olvidarnos, y yo me llevo tu voz. Rompimos el silencio, aunque nadie quiera escuchar lo que dijimos tantas noches de reencuentros. Vivimos un presente que nos quiere lastimar. Voy a ser parte de quien lo quiera enfrentar. Pensé en mirar hacia el futuro y no pensar. No va a llegar si un día dejo de soñar. Va a ser un viaje del que nunca vamos a olvidarnos, y yo me llevo tu voz. Algún recuerdo en tu memoria vamos a quedarnos, y nos llevamos su voz. Muy bueno, chicos, muy bueno, muy piola, muy, muy interesante. Gracias por la música, gracias por la música. Gracias por el arte, agrega acá, Leito, y comparto. Gracias por el arte. Mira, hace casi 6 años que hacemos este programa. Y no me canso de agradecer a los músicos cuando vienen y tocan, justamente por eso, porque es algo tan lindo verlos de tan cerca tocando los instrumentos. Uno que es un músico frustrado, ¿entendés? Ves a gente que realmente lo puede hacer, lo hace bien, y decís, qué bueno que elegí la radio, ¿no? Al menos, por lo menos lo puedo ver de cerca. es algo copado eso, por lo menos. Muchachos, hablemos un poquitito del disco. Estábamos hablando recién que Miguel Seifer fue el productor. ¿Cómo caen con él? ¿Cómo llegan a él? Bueno, a Miguel lo conocíamos, ya por un par de veces tocamos en la fiesta de Grusto, que bueno, la gente del bordo medio que son los organizadores. Medio que no, cadena. Son los organizadores. Bueno, son los organizadores, sí, sí. Bien. Además, bueno, nosotros desde siempre seguimos el bordo, es una banda que nos gusta mucho, entonces siempre nos gustó la onda que tienen ellos, cuando los conocimos, todo bien. Y bueno, en un momento como que le mostramos unos primeros temas que teníamos. Hay que aclarar que no es que... Es tan fácil todo, o sea, bueno. Mi hermano era alumno de Migue. Ajá. O sea, de no. por ese lado llegó que él conoció nuestra música. Ah, todo el mundo. Bueno, pero también igualmente claro, imagino que... Claro, sí. Claro, para que no caiga, no hagan fila, viste, para... Claro, van a la Grupto, o sea, le van a ir a caer. Bueno, pero igual no está mal, la última, los pibes pueden decir, claro, saben, claro. Ellos también son un tipo grandes, bueno, grandes no me da buen sentido, ¿no? O sea, ya no están peinando ganas todavía, pero... ya tiene una experiencia hace más de 20, casi 20 años que están tocando los pibes y saben que hay mucha gente que por ahí se puede acercar porque tienen ganas de o interés de que los produzcan. Y imagino que ellos mismos como productores, porque bueno, hoy por hoy Ale es productor, Miguel también es productor, ellos mismos también imagino que van a estar abiertos a recibir bandas nuevas, bandas, sí, obviamente, bandas como jóvenes. Nosotros sí. Estábamos en ese lugar también. Claro, está buenísimo que... Ya mismo de la Groupstock, ¿no? Es una fiesta que da lugar a un montón de bandas nuevas. Y está bueno que tengan ese digamos, esa humildad también, ¿no? Para que venga uno, sea el alumno de alguno, o sea, algún monito que justamente cayó a tocar y dijo, loco, la verdad, la banda a mí me recabe, lo que hacen ustedes me gustaría. Y que tengan esa humildad también de hacerlo. Fue más o menos de esa manera, digamos, que se acercaron. Como vos decías recién, claro. El tema de mí, que bueno, cayó por acá. Y digamos, ¿lo habían pensado en el disco anterior, el tema de tener producción, digamos? No, en el primer disco la verdad no lo pensamos de esa forma. Pasa que en el primer disco por ahí teníamos ya los temas hace mucho tocados. Era como que, como siempre, como cuando empezás querés ya grabar. Sí, al toque, ¿no? Es como el anhelo. Aparte el presupuesto no daba para tanto, para productor y todo eso. Claro, y es un billete, ¿no? Digamos que como ustedes, banda under también, ¿no? El billete suele ser escaso, por sí, lo general. Sí. Bueno, bien, bueno, me alegro que... ¿Y cómo les resultó laburar ahí con Migue? ¿Cómo fue en comparación a un disco sin productor y a otro con productor? ¿Cuáles fueron las mayores diferencias que encontraron? Es que se explotó al 100% cada canción. Y bien. Aparte hay canciones, por ejemplo, una canción del disco Calor de la Ciudad, que por ahí no le dábamos mucha bola, voy a decir, o sea, no está bien dicho, pero no encuentro otra palabra. Y él dijo, no, esta canción tiene que estar, y la laburamos y quedó le bárbara y quedó en el disco. Sí. Claro, le busca el potencial a las canciones, y bueno, él eligió qué temas iban a estar y en el orden. Ajá, el orden también. Claro, bien. Sí, nosotros somos hiper abiertos en ese sentido. Uh-huh. Es como que... No es que te decimos, bueno, te tiramos toda la responsabilidad a vos. No queremos eso, pero sí que nos digas todo lo que tenemos que hacer. Porque, bueno, vos lo dijiste, casi 20 años tocando el baterista del bordo. No le vamos a decir que no a nada. Está bueno, obviamente, consultar, ¿no? Y hablar con un productor, que también la diferencia está en eso, ¿no? Que te puede... Más una persona, como decís, una persona que ya viene hace un tiempo elaborando música, tienden por ahí a ver más betas en un tema que por ahí uno que, y aparte, que no te pertenece. También cuando vos ves algo de afuera, claro. Es diferente también, es otra cosa. Y está bueno que, digamos, hayan dejado ese lugar también, que lo hayan pensado. Cuando grabaron el primer disco, ¿querían un productor y se les complicaba económicamente? ¿O nunca apareció después la idea? No sabíamos que hacía el productor en realidad. Claro, estaban recién aprendiendo. Claro, sí. Claro. Sí, teníamos ya un año o dos con la banda ya formada. Bien. Sí, bien. Para nosotros el productor era el que conseguía fechas. No sabíamos que también el productor. Claro, no tenía era, ni idea. Era la persona que era lo que hacía. Que arregla las canciones. No, claro, no lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, capaz que hubiéramos hecho el esfuerzo y hubiéramos tenido uno. Claro, claro. Bueno, igual el hecho de girar, son chicos todavía, entonces, igual me siento re viejo diciendo esto, pero, Bueno, estamos un poco viejos, no peinamos canas todavía, pero tenemos ya nuestros añitos. Entonces está bueno ir caminando, ir aprendiendo. Creo que también lo deben disfrutar de alguna manera eso, ¿no? Sienten que sí, disfrutan las cosas que les van pasando alrededor. Digamos, sí. ¿Qué es lo que los maravilla de lo que les va pasando? Salir a tocar afuera. Y bueno, ahora justamente con esta gira que estamos haciendo presentando el disco de Crear, es la primera vez que por ahí tenemos muchas fechas. Ahora en mayo casi todos los fines de semana tocamos. Claro. Y el otro día, por ejemplo, estábamos pensando, hay que ir a tocar hasta allá, y como el segundo estás pensando, bueno, pero esto es lo que siempre quisimos hacer, ir a tocar a todos lados, y bueno, el esfuerzo vale la pena. Entonces, vayan acostumbrándose. Sí, es la idea. O sea, le imagino que la idea en un momento va a ser vivir de esto y tocar todos los fines de semana. Es un... Y ojalá se dé, por eso estamos muy contentos ahora, como decías vos, que mayo tuvimos un montón de fechas, ahora en... bueno, ahora lo que queda de mayo y principio de junio también va a haber varias. Y bueno, ojalá siga todo el año así, hasta que, bueno, saquemos el próximo disco y veamos. Y así sigamos y sigamos y sigamos. Bueno, sí. Y digamos en lo que... o sea, el hecho de también de buscar gente que ayude y demás, o sea, habla también de que han estado siendo asesorados, ¿no? También porque por ahí una banda arranca y decís, y tengo que tener un prensa, tengo que tener una persona que me haga el sonido, todas esas cosas que las vas aprendiendo por ahí a medida que vas creciendo. Y si tenés este tipo de roces, por ejemplo, como hablábamos recién de la gente del gordo, es como que de alguna manera se te va acelerando ese proceso. Vi también que había otra más Soifer ahí, puede ser que es quien es el hermano. Tuni Soifer, sí. Claro. Él estuvo, el hermano de Miguel, estuvo hermano, laburando con la producción de las violas también. Bien, bien. ¿Y lo que es el arte de tapa y todo eso, con quién lo laburaron? Con Leo Pérez Castro, que es el que hizo los artes de Salta la Banca. Ajá, mirá. Porque les cuento a la gente que el disco tiene en la portada una especie de mundo, podemos decir de alguna manera, dividido. ¿Eso les vino él con idea o ya partió de ustedes eso? Lo fuimos así, él nos empezó a mostrar por ahí algunas ideas, nosotros le dijimos otras ideas nuestras y bueno, entre todos fuimos armando esto. Entre los dos, digamos, ¿no? Ustedes no tenían una idea de cómo iba a ser Arte de Tapa y él cayó con una idea, se la plantearon ustedes en principio. Claro, bueno, en realidad la idea más que nada de la tapa la planteamos nosotros y bueno, él nos fue mostrando distintos bocetos, distintas formas de implementar la idea que teníamos. Y bueno, terminó quedando así. En realidad, bueno, fue un trabajo en conjunto de los dos. Él hizo el arte y bueno, nosotros como que lo fueron guiando de alguna manera. Claro, guiando a lo que buscábamos nosotros. ¿Y por qué buscaban una imagen así? Y bueno, no sé, en el momento que lo habíamos hecho era la idea de representar el día y la noche. Uh-huh. Más que nada por los temas de las canciones. Es algo que está muy presente en las letras y ese tipo de cosas. Pero bueno, también fue cambiando por ahí la idea principal y fue quedando así la tapa. La verdad es que cuando nos lo mostró dijimos, esto está buenísimo. Vamos con esto, sí, directamente, sí. No hubo mucha duda, digamos, cuando le presentaron en la bola y dijeron. Cuando lo vimos ya terminado fue como que dijimos, esta es la tapa. Muy bien, bueno, o sea, hubo una sincronía ahí también. Bueno, buenísimo. Lo que tiene que tener la tapa es que sea lo más original posible. Que no sea algo que se vea en otras tapas de discos porque... Si no estuviese el nombre de la banda ni el nombre del disco, vos ves esa imagen y la tenés que asociar automáticamente a la banda. Claro. Eso es lo que buscamos. Que la imagen te lleve al buscador. Sí, que la imagen quede en la mente. Es que es una imagen bastante particular, está buena. A mí, de hecho, me parece que lo logran eso, de que te llame la atención la tapa. El tema del día y la noche. También vi el video que tienen, que está dando vueltas. Y también es como bastante nocturno eso. Es como que son una banda un poco nocturna, me parece. No les cabe bastante la noche, sean sinceros. Les cabe la joda también. ¿O no? No, en este caso, en el video, a mí lo dice. Dale un par de años. No, dale un par de años. No voy a decir nada. No. Claro, bueno, acá tenemos a Leo, que es el que te va llevando por el mal camino directamente. Así que evítenlo. Si ven por la calle, evítenlo. No, igual nosotros tampoco es que... no somos ninguno santos, pero... Es así. Pero ¿por qué es que los temas les llevan esa reminiscencia al día y a la noche? ¿Por qué es que lo podemos explicar de alguna manera? Cuando escriben, ¿por qué van a eso? Y porque yo escribo en cualquier momento del día. Día, noche, madrugada, tarde, ¿no? Y... Ah, no te pones el despertador, digamos. No. En este momento voy a escribir un tema, ¿no? No. Mirá, se da original. Naturalmente. Bueno, bien. Y copado. Bueno, a mí me gusta ver la vida, ver todo, la calle, el campo, me gusta ver todo eso, y eso me hace recordar cosas. Bien, y por lo general terminan siendo asociadas al día y a la noche, digamos, básicamente. Claro, sí. Bueno, sí, pero igual no es que hablo solo de eso, se habla de un montón de cosas en la canción. Bueno, bien, me parece bárbaro, o sea, obviamente que hay que ahondar, ¿no? Y aparte cada uno puede interpretar lo que quiera. Eso es lo lindo de la música. Sí. Que vos escuchás y disparás. Aparte yo cuando hago una música, cuando combino dos acordes, yo, no sé, me estoy imaginando que estoy en tal lado y capaz lo escucho una persona que no sé, que está en la ruta y la hace feliz. Y por ahí yo pensaba que, no sé, estoy en el campo y bueno. La música crea situaciones, ¿no? Crea situaciones al que la hace y al que la escucha, obviamente, también. Que no suelen ser las mismas. Y eso es lo divertido, ¿no? Que te lleve para distintos lados la música. Justamente hablando de música, les voy a pedir que hagan un poco más de música. ¿Tienen ganas de hacer un poco más de música? Bueno, dale. ¿Y ahora con qué vamos? Vivir pensando. No te voy a pedir que me lo expliques. Este no. Dale. Después me explicas. Bueno. Dale. Bueno, vamos con un temita más. Estamos con los muchachos de El Buscador. Estamos en el capítulo 259 de nuestro programa. Y suena de esta manera. Está bien si no miras atrás. Todo lo que un día te hizo mal. Guardaré en el fondo de mí la razón por la que te perdí. Terminas por perseguir al sol cuando el frío está en tu corazón. Dibujé en el aire mi voz para que el viento la lleve a vos. Son mil los días que pasaron, que no nos cuidamos bien. ¿Para qué vivir pensando que el pasado va a volver? Siento que no tengo y que pierdo la manera de poder sentirme bien. Lo daría todo por tener esa mirada por siempre al amanecer. Perdón por nunca pedir perdón. Es que nunca me arrepentí de vos. Son mil los días que pasaron, que no nos cuidamos bien. ¿Para qué vivir pensando que el pasado va a volver? Son mil los días que pasaron, que no nos cuidamos bien. ¿Para qué vivir pensando que el pasado va a volver? Todo lo que un día te hizo mal. Y se me complica aplaudir y abrir la puerta al mismo tiempo y agarrar el micrófono. Pero bueno, gracias chicos, muy bueno. No, gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por ser como son. Igual quiero, me quedé pensando en una cosa cuando estaba ahí afuera. Más allá de la música, porque a veces mi cabeza se va por otros lados, sepan disculparlo. Al final confirmá la teoría, porque vos hablas bastante. Me confirmá la teoría. Ah, bien, vamos, bueno, colla. De nada, pasa que gracias, no quería loco. Arruinarte todo, entonces me puse a hablar. Claro, boludo, está muy bien, gracias. No, de nada. Gracias por confirmar la teoría y gracias por hablar también. Bueno, chicos, Me gustaría que cuenten un poquitito de esta gira que se viene ahora. ¿Por dónde van a estar en lo próximo inmediato? ¿Se acuerdan bien cómo es la movida? Sí, sí, yo me acuerdo. Tú tienes la data, cuéntame. Bien, mañana, que es viernes, vamos a estar en Alma Bar, que es Remedios de Escalada. Zona Sur. ¿Qué cosa? Zona Sur. Eso, Zona Sur, sí. Exacto. El sábado estamos en un festival solidario, que bueno, esto es en José de Paz, en el Galpón Ferroviario. Bien, el evento este solidario, ¿solidario para con qué? Es para un comedor que se llama Rocío de Miel. Bien. Bueno, la entrada es 30 pesos y un alimento no perecedero, así que bueno, son varias bandas que tocamos. Así. Bien, le podemos tirar un poquito más de ubicación a la gente para contarles. A la vuelta de la estación. Ahí está. Bien, bárbaro. A la vuelta de la estación, esto arranca, ¿qué hora más o menos dijimos? Y a las 10:30 arranca. ¿10 y media de la noche? Sí, 10:30 de la noche. Ah, pa, un festival tarde. Sí, sí, es tarde. Mirá. Bueno, la idea es en realidad que cada banda toque cuatro temas y después, ajá, vuelven todas las bandas a tocar cuatro temas. Es como que están todas mezcladas, como para que, bueno, todo el mundo vea todas las bandas. Más el que arma el escenario, chocho, me imagino. Sí, chocho. Yo me imagino que va a ser un quilombo. El sonidista, sí. No te cuento. Pero bueno, está en banco, obviamente, la movida solidaria. ¿Suelen estar así en movidas solidarias? Y cuando se da, sí. O sea, nosotros no tenemos problema. Lo que bueno, pasa es. Entonces siempre hay un montón de bandas y bueno, a veces un festival con 25.000 bandas y se complica. Está pesado. Entonces, sí, bueno. ¿Cómo cayeron en este? Bueno, no, nos invitó el Pata, que bueno, es el que organiza el festival. Así que bueno, calculo que le habrá gustado la banda y nos invitó. Claro, pero el Pata los escuchó alguna vez, es amigo, sí, de usted. Sí, bueno, lo conocemos a través de Chaca, que bueno, también los conocimos a ustedes a través de él, así que es básicamente lo mismo. Yo creo que la pregunta sería, ¿a quién no conoce Chaca, básicamente? Chaca se conoce. Conoce a todo el mundo, el hijo de puta. Bueno, bien, y después, después de eso, más adelante. Después a fin de mes, el día 27 de mayo, estamos tocando en el Roxy, invitados de los amigos de Sexto Sentido. ¡Oh, gran banda! Sí. Bueno, también, vienen de la mano, ¿no? Un gran abrazo a la bruja, también le mandamos ya que estamos. Sí, y bueno, después esa misma noche tocamos justo en la fiesta de Brustock, que es en Gregón. Así como ese día es fecha doble para los que tengan ganas. No, claro, sé. Tocan tempranito con Sexto y de ahí se van para Grego. ¿Y con quién tocan ahí en la Group Stock? ¿Se acuerdan? Sí, con La Tupaca e Inmerso. Muy buena fecha. Bueno, bien ahí. Bueno, un golazo realmente. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Están lejos de acá? Pregunto. Yo vivo acá en Capital, en Villa Urquiza. Sí. Y Nahuel vive en. Yo vine de Luján. Ah, pa, vos sí que tenés un viaje. Esto es huevo. Muy bien, loco. Muy bien, está bien. Te quedás. Claro, también nos quedamos. No, porque yo vivía. ¿Cómo quedaron en la misma escuela? Barrio, en Villa Porredón. Ah, y Villa Porredón es como el lugar donde. Ahí, limitando con San Martín. Claro, claro. San Martín. Bueno, ahí es donde. Digamos, el lugar de residencia, podemos decir, de la banda es Villa Porredón, si por ahí, o de inicio, por lo menos. Alguien que asocia a la banda sería a ese barrio, a Villa Porredón. Claro, bien, bien. ¿Por qué fuiste para Luján? ¿Por qué te llevaron para Luján? No creo que te haya sido por motus propio. No, y bueno, había un terreno ahí y tuvimos la posibilidad de poder tener nuestra casa propia y bueno. No se piensa dos veces eso. Claro. Directamente, vamos con esa. Nos fuimos para Luján. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Y gracias por los juegos y venir desde la Loma del Ojete. Nada, así que nada, gracias. Un placer. Bueno, buenísimo. En algún momento, cuando saquen algún otro material, quedarán también invitados para acá. Y obviamente les tengo que hacer la pregunta de rigor. Pregunta que le hacemos a todas las bandas que han venido en estos 259 programas, que habrán sido, no sé, 240, ponerle bandas más o menos. Le hacemos siempre la misma pregunta. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos a las bandas es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas, ya sea por gusto musical, porque son amigos. Si es por gusto musical, por lo general es mejor, porque la idea es que la gente que los está escuchando en este preciso instante pueda entender por ahí de simplemente escuchar el nombre de una banda que le llame la atención o por lo que cuentan ustedes, y que esto se continúe de alguna manera, ¿no? Porque la idea es difundir y pasa la onda. Así que bueno, muchachos, ¿a quién le pasan la onda ustedes dos hoy en representación del Buscador? ¿Y tu hermano por qué no vino? ¿Se quedó allá en Luján? Sí, se quedó allá porque hacía poco que llegó de laburo, así que. Está bien, que descanse tranquilo, le mandamos un gran abrazo. Bueno, pasa la onda, muchachos. ¿Pudieron pensar alguna banda que se les haya ocurrido? Las dos bandas que se me vienen a la mente son Vuelta en Falso, que es una gran banda amiga. Le está yendo muy bien. Sí. Hicieron un Roxy hace poquito. Ellos tocaron de invitados en el nuestro el año pasado Y bueno, nosotros tocamos de invitados en el de ellos. De este año. La de Evolution. Claro, la de Evolution. La pasada de onda, ahí también está. Y bueno, la banda de Tuni, que fue la persona encargada de producir las guitarras de, uh-huh. de Disco Creer, que es su banda es Quinta del Lobo. La Quinta del Lobo, sí, sí. viene andando también muy bien la Quinta del Lobo. Sí, los sí. vi en. En el Malvinas, pues, tocaron con el Gordo. Sí, ese claro. día llegué temprano y vi las tres. Bueno, también quería ver a La Condena, por eso. Gran banda también. Bueno, muy bien, gracias por la pasada de onda. Quinto del Lobo y dijimos Vuelta en Falso. Sí, sí. Capo. No, yo iba a decir exactamente la te misma. Te cagó las bandas. Me cagó las bandas. Siempre eso, que... suele pasar eso. Sí, sí. Alguna mano, vamos, vamos, Urge ahí que debe tener alguna. Y ahora no se me ocurre alguna. Mañana es esto también. Bueno, y bueno, la Quinta del Lobo va a estar justamente tocando mañana. Así que sí. aprovechamos a tirar el centro. Y justo los pibes de Vuelta en Falso también tocan mañana, así que es como que. Vuelta en Falso en el Roxy, si dijimos. No, no, no mañana tocan en la Fiesta de la Flor, que es en la capilla. Ah, la Suipacha. Suipacha. Sí, sí, no algo. Sé bien la dirección. 8-4-2 y habremos ido a la capilla. Fieles peregrinos. En Ramos Mejía, creo. Bueno, la Quinta del Lobo toca en Sherlock. Arduino 298 con Los Heladeros del Tiempo. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber pasado la onda. Vamos a escuchar entonces ahora un temita más. Gracias por venir, obviamente. Gracias a ustedes por invitarnos. No hay por dónde, viejo. Después reclamo la plata. Después reclamo. No pasa nada. No, mentira, es un chiste. Bueno, chicos, nos vamos obviamente con el... Los despedimos, en realidad, con el tema que le da nombre justamente al disco. Se llama Creer. Una última preguntita. ¿Creer en qué tiene que creer la gente cuando se encuentra con este disco? En ellos, en que cada uno crea en sí mismo. Muy bien, muy bien. Gran mensaje, gran mensaje. Chicos, muchas gracias. Escuchamos Creer. El Buscador ha pasado la onda. En un ratito seguimos con más. Ya venimos. ¿Cuánto tiempo para comprender que el mundo muere? ¿Cuántas vidas que hoy no están y no voy a olvidar? Son sus balas las palabras que salen de sus bocas. No hay milagros que hagan todo como ayer. Y aunque me muera, sé que al mundo cambiaré. Y aunque me muera, sé que en mí vas a we'll Tribulation. cartas que me das no son buenas, pero ahora el que corta soy yo. Ando de noche, todas las noches, nunca llevo una vida normal. Ando de noche, todas las noches, y me pregunto si vas a venir. No puedo comer, no puedo dormir, te siento la estatua de la libertad. No puedo comer, no puedo dormir, me siento la estatua de la libertad. De ser pura, yo pago el precio de este amor. Fui tierno cuando ella no estaba, pero ahora me endurece. Ando de noche, todas las noches. Suena, jóvenes, por dioseros, en el capítulo 259 ya pasó Fangio, no, mentira. Ya pasó la nota con los chicos del buscador. Tuviste rápido. Estamos como locos. Bueno, capítulo 259. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes nuevamente, chicos. Les digo a los que están acá y a los que están del otro lado. Sí, una felicitud hacer esto. Bueno, jóvenes pordioseros, agenda de sábado. Ahora pasamos a lo que es el día sábado. Los pordioseros van a estar en el City Bar. En el City Bar de Martínez, Fondo de la Legua, 2550. Desde las 8. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué temprano que están tocando las bandas últimamente? Sí, ¿y cuántas bandas están tocando en City Bar? ¿No queda chicos City Bar para jóvenes porteros? Eso es lo que iba a decir. City Bar, cuando fui a ver a Dos Minutos, era el escenario en una esquina, literalmente en un rincón, una esquina, sí, que no tendría desde el ángulo, o sea, tomando el ángulo, la mitad, lo que sería la mitad del triángulo, no tendría más de un metro y medio de profundidad. Y estaban los Dos Minutos y había tres chabones de seguridad arriba del escenario. Olvídate, era imposible, nadie se movía, el batero apenas que tenía movimiento de las manos. La matemática en pasar la onda de la mano del señor Leo Bonini. Lugar pequeño, raro, porque estamos hablando de una banda convocante. Dos Minutos también, una claro, banda por convocante. Eso, sí, por eso me lo imaginaba, o sea, raro. Nacho dice que si vos fuiste alguna vez al City Bar de Martínez. City Bar, no, pero he tenido no es muy grande como para decir, como para un joven esporocero, ¿sabes? Claro, sí, llama la atención, sí, pero suelen tocar bastantes bandas conocidas en lo que es el City Bar. Sí. Habitualmente, sí. ¿No? Digo, sí, pero es chiquito. De hecho, los camarinos, ¿sabés lo que era esto? Lo reformaron de una parrilla y daba la parrilla al paso a la calle. Ah. Y los camarinos eran donde estaba la parrilla al paso, porque de hecho vos estabas en los camarinos y tenían la parrilla a un costado donde dejaban las cosas. Ah, pero mirá qué bien, qué bonito. Bueno, cuestión que vamos a pasarles más fechas. El City Bar, ahí van a estar tocando los jóvenes pordioseros. Los jóvenes pordioseros, exacto. Y ahora pasamos a Capital. Bueno, recién nombraban los chicos a la Tupaca, va a estar con Aturdidos. Y recién nos dijeron, Rock a la Orden era, si no me equivoco. Rock a la Orden, exactamente, eso es lo que dijeron. Exactamente, ahí van a estar tocando en Bitflow, Córdoba 5509, ahora en Capital Federal. En Capital. Bueno, yo te tiro una por allá por zona este, que va a estar de la Gran Piñata junto a Barco, en el Auditorio Este. Esto es Avenida Rivadavia 17230. ¡Correcto! En Aedo. A partir de las 21:30 van a estar ahí. De la Gran Piñata lo recomiendo, Barco no tanto, pero si quieren ir a verlo y están por ahí, vayan. Yo hasta que nos vamos a provincia, te digo una. La perra que nos parió va a estar en Casa Rock en Mar del Plata, Córdoba 2580, a partir de las 21:00. Hermoso. Muy bien, nos vamos entonces ahora. Volvemos para Capital. Banda que está ternada a los Gardel, Contra Voz. Va a estar tocando con el Capitán en Niceto Club, Lado B, Humboldt 1356. Un gran saludo a Gaby Jurado, cantante de Contra Voz, y además prensa de varias bandas de renombre. Bien, perfecto. Bueno, yo te voy a tirar una que hablamos hace poquito, que va a estar tocando en Itusa en Go. Yeah. En Itusa. Jaque Reina va a estar en Chill Out. Colectora Acceso Este 7565. Banda que estamos escuchando en este preciso instante. Ah, es la que estamos escuchando. Haciendo... Perdón, es que lo que ocurre es que sin los auriculares no escucho, ¿viste? Yo laburo sin auriculares. Sordo, lavate los oídos, escuchá, ¿viste? Hoy no me bañé. Te metí un par de hisopos, le saco al gato. Con todo el olor a chivo. ¿Qué lindo? Eras vos entonces, yo pensaba que era yo poniéndome desodorante. Vamos ahora a una fecha también acá en Capital. Tony 70 va a estar tocando en la trastienda Jamgen. Balcarce 460 desde las 21 horas allí. Tony 70 que volvió recargado. Banda que te digo que me gustaría ver en alguna oportunidad Tony 70. Tienen, bueno, esa, la el sábado. Tienen esa onda. Te pongo así para este sábado. Este sábado no puedo. Justo este sábado no puedo. Este sábado que tenía ganas. Estoy ocupado, tengo un casamiento. Pero si no iría, pero para más adelante, No se casa, papá, no sé. No sé. Ojalá, yo quiero comer gratis, boludo. Yo también. Gente, vamos para el sur, ¿les parece? ¿Seguimos con la agenda? Bueno, vamos, dale. Y también, bueno, si se quieren casar, yo también quiero que gratis, pero bueno. No, sigamos con la agenda. Bueno, vamos con la agenda. Támesis en Rey Lagarto, nos vamos para la ciudad de las Diagonales, en La Plata, calle 45, entre 8 y 9. Este es tarde, ¿ves? Este arranca 23:30 horas, mentira. Esto es a las 2 de la mañana. 12, 12 y medio. Bueno, excepto que sea una fiesta tipo la clandestina, que en la clandestina te toca 4:30 de la mañana. 5 cuando ya te fuiste a tu casa y arranca a tocar la banda. La puta que te parió, otra vez. Me voy un poquito más para el sur. Sí. Bandoleros, Starpunks y Appetite Lucy en Rocker Bar en Bahía Blanca. Soler 687. Bien. A partir de las 23:30. Porque allá en el sur, en el lejano sur, también hay vida, ¿no? Bien. Sí, entonces... Y hay bandas y tocan bandas. Yo te traigo un poquito más para acá. Porque lo pasamos todas las semanas y por qué no, porque aguante. Creo que sabía, ¿viste? Y bueno, la tengo preparada acá. Dale, va a estar tocando Camus en el Amparo, en Bursaco. Escuchen Camus, no sé si lo repetimos lo suficiente, pero escuchen esta banda porque es del carajo. El Amparo es en Carlos Pellegrini 788 en Bursaco. Y aparentemente esta también es tarde, sería a partir de las 23:30, así que ponen que a partir de las 12, 12 y media van a estar rockeándola. Lindo, lindo. Lo vi a Nacho como un par de veces como apuntándole al micrófono como diciendo, tengo ¿qué una parada? ¿Qué tenés para decir de Camus? Cuando se cayó Leo, se fue el micrófono. No tiene nada para decir de Camus, porque vi una fecha más que tenía para decir. Sí. ¿La del 18? No, la fiesta Grustock. Sí, linda fecha. Que va a estar Pijos Comodines, Convido, Inés Anís. ¿Inés Anís? ¿Qué pasa con Inés Anís? ¿Por qué Inés Anís suena tanto Inés Anís? Es una banda que yo vi una vez que fuimos a ver a Planta Alta, que fuimos a cubrir a Convido, que se cortó la luz. Que estaban robando luz. Y en el medio del recital la banda se le cortó dos veces. Salieron como podían a hacer un par de acústicos ahí sin luz. Sin luz. Planta alta, imagínate qué lindo lugar, ¿no? Porque sí, hermoso. Es que me estaba imaginando cuando dijiste se estaban robando luz y me imaginaba Planta Alta es un lugar que es fácil. Ah, no te la conté. Colgado del semáforo un cable habían tirado. Sí, bien rústico. Muy Planta Alta, mal. Y después salieron con la música, todo lo que daba, hicieron una intro de como dos minutos del tema y cuando empezó a cantar, sí, no estaba el micrófono. Pobre pibe. Entonces una banda. Pero ahora que van a tocar en Augusto. Es una banda que me quedé con ganas de ver porque parecían tener algo para mostrar y tenían muchas ganas de tocar. Entonces esa es una banda que sería muy positiva, que puede tenerle réditos eso. Así que yo creo que en Augusto va a estar muy buena esa fecha que estás diciendo vos. Tenemos un lindo prospect, está Viejos Comodines. ¿Qué más me dijiste? Convido y Inés Anís. Inés Anís. Lindo, ¿en dónde es? Linda fechita, esto es en la sala, Díaz Vélez 4820, a partir de las 23:30. Seguimos en Capital y pasamos a otra fecha que para mí también la va a romper, que es en el Uniclub, Guardia Vieja 3360, Parraleños, Burkina e Índigo. Una fecha, ya que te cierre Parraleños, esto arranca obviamente tarde. Esta fiesta garantizada, ¿no? Es que sí, no, es fiesta garantizada. Es lo que yo la tenía abierta también y para... Y tenés Burkina y quién pondrá el paso, ¿no? Y estaba al caer. Estaba al caer. Sí, es así. Bueno, estamos también escuchando ahora por debajo a Cielo Raso y ahora nos vamos para la provincia de Santa Fe, en Molino Marconetti. Allí van a estar tocando de los cielos. Hablamos el otro día con Pablo Pino. Así que pueden también encontrar la nota en lo que es la página, en la página. www.pasalabanda.com.ar. Fuiste lento, Nacho. Yo no la vengo diciendo el año, le dije una o dos veces nada más. Estoy dejando que se encarguen así. Los novatos. Claro. Los novatos se lo dejo. Estás desligando. Ya vas a ver, te voy a sacar el excelente, te voy a sacar todo. La carita sonriente. Todo te voy a sacar. Tarde. Tenemos al Nanus Team ahí encargada de lo que son las redes sociales, así que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos mensajes. Y tenemos también discos. Pueden. Exactamente, tenemos los discos del buscador. Pueden pedirlos ahí a través de lo que es. Ya hay un ganador, así que queda un disco del buscador. Métanle pata, no te estoy entendiendo. en Facebook y en Instagram. Están las dos, que vamos a llegar a los 700 seguidores en Instagram. Promesa de la señorita Nanu González. No, no, no, no, fuiste vos. Bueno, digamos Nanu y la comprometemos a las dos. Claro, ahí está. Promesa de Nanu. Una fechita más, pueden ir a escuchar a Mustafunk, gran banda de funk y de rock, que va a estar en Niceto este sábado, así que yo se los recomiendo. Bien. Una gran banda, escuché Laboro Chamanic, que es el nuevo disco de Mustafunk, no me cerró tanto como Salpica, que es el primer disco, que es un discazo, pero es una banda que vale la pena. Hay videos también de Mustafunk tocando en vivo en Pasar a Onda, así que en la app lo pueden encontrar. Excelente, bueno. ¿En videos que vinieron a un programa acá? Han venido. Mira. No justamente acá, pero sí donde estábamos en Paterna. Claro, no, porque no me cerraba si era ideas en el estudio o en Pasar a Onda, Pasar a Onda. En Pasar a Onda, Pasar a Onda. Pasar a Onda, Pasar a Onda. En la app Pasar a Onda, que se busca en el Google Play, Pasar a Onda todo junto, todo y en minúscula. Ojalá. ¿Hay diferencia en eso? ¿Diferencia? No sé, pero por si lo dudas lo buscas. Bueno, bueno, yo te tiro una más, ya que estamos. ¿Quieres tirar? Tira. Sí, no se puede trabajar así. Van a estar tocando. Me tienta, Por favor. En Circus Bar, esto es en Florencio Varela 1998, en el conurbano bonaerense. Va a estar tocando Orca, Jericó, Balrog, Mailand y De Huello. Yo no puedo trabajar así. Con tantos nombres así, es tan difícil. Bueno, yo estoy con uno que también llama la atención. A estos pibes los hemos conocido. Han tocado, dicho sea de paso, en uno de nuestros festivales. Estamos hablando de Tributos, banda de Zona Norte. Nos vamos ahora para lo que es Pilar. El Galpón Cultural Fermín Gamboa, 464, desde las 9:30. Esta es la última fecha que tenemos para pasar de agenda de sábado. En un ratito intentaremos comunicarnos con Piti Fernández de Las Franelas. Ya me iba a ir a Las Pastillas. Las Franelas. Clavé la guampa ahí. Estamos intentando. Clavé pastillas, sí, hay que cambiarlas también de vez en cuando. Estamos intentando comunicarnos con él, así que esperemos que. ¡Atendero, che! ¡Piti! ¡Oh! We'll be right back. llega. Cuando pensás que solo habrá tristeza. Cuando... Estamos escuchando el éxito. Y si hay una banda que en estos últimos momentos está gozando de pleno éxito en la Argentina, esa banda es La Berizzo. Y ya estamos con Nanu. Hola, buenas noches. Bueno, hoy estoy como pseudo cronista. Exacto. No estoy acostumbrada, así que si me mando alguna, no sepan disculparme. Nada. Estamos entre amigos y te bancamos a muerte. ¿Fuiste con Gillo? Fui con Gillo y sí, llenísimo, perro. Sí, primera fecha. Sí, primera fecha porque tocaron el sábado y el domingo. Nosotros fuimos el sábado. Y arrancaron con este tema que estaba sonando, con el éxito. Pregunto. Primero, ¿fueron tipo, cayeron tipo 7? No, 7 y media. Bien. Y el recital habrá empezado a las 9. A las 9. Al momento del comienzo del recital, ¿estabas ahí adelante en la valla sacando fotos? Fotos que se están subiendo, sí, en este preciso instante a lo que es nuestro Facebook. Así es. ¿Qué se sintió cuando arrancó? Bueno, ellos le pusieron misterio porque tuvieron un presentador, ajá, tipo de boxeo, ¿no? Entonces hacía como una presentación, los presentaba a ellos como en el ring, e incluso el micrófono tenía como unas guantes de boxeo ahí colgados, ajá, como para hacer una temática así de ring de box. Así que, bien, bueno, con eso le generaron un misterio, bueno, después aparecieron ellos y explotó. Explotó, digo, me llaman, me gustaría saber, ¿no? Porque en ese momento vos estás entre la valla y el escenario. Sí. O sea, no podemos encontrar una persona que nos hable de más de cerca del show que vos en este caso. Y sí, y sí. Y la gente, como te digo, gritando todo y cuando ellos salieron, bueno, las luces, todos impactados. No, claro, has ido a varios recitales, unos cuantos. Sí, sí. ¿Y qué te generó el principio de este show en comparación a otros, por ejemplo? No, o sea, cuando un recital es muy convocante como este, cuando hay mucha gente, eso también se genera algo, ¿no? Sí. Digo, empieza, bueno, toda la gente fanática, por eso están ahí. Claro. Y por eso, y también más gente hay y hace que uno sienta, ¿no?, más esta vibra, ¿no? Y más adrenalínico, me imagino, sí, ¿no? Sí, como sí, sí. Que por ahí se siente, es como toda una energía. Se apagan las luces y la gente estalla. Eso te genera, se te pone la piel de gallina. ¡Qué lindo! Sí, sí, esos segundos, sí, previos al inicio del show. Sí, sí, sí. A mí me pasé de esa vuelta que conté de Salta a la Banga, que estaba ahí adelante cuando en la valla, y era como, sentía como una, no sé si una presión, ¿no?, pero era como una especie, sí, como una energía que fluye al escenario y bueno. Mal, y la gente grita hasta que empieza. Bien, hasta que empiezan los primeros acordes, claro. Ahí la gente, bueno, saltan todo y bueno. Y después ya se un poco se normaliza, por decirlo de alguna forma, ¿no? La gente de a poquito se va cansando. Claro. Y después, ¿cuánto tiempo estuvieron tocando? Y habrán estado 2 horas y media, más o menos. Tocaron 24 temas. ¿24 temas? Sí. Bien, una lista extensa. Sí. Varios temas tranquilos. Uno de ellos, a ver, para que no sé que lo tengo. 200 almas. Sí. Bueno, ahí ellos pidieron que el que quiera, en homenaje o en recuerdo de la gente que falleció en Cromañón, que quiera podía sentarse y medio estadio se sentó, medio bien, campo. Buenísimo que no hayan obligado. No, no, porque encima todos manera... apretados adelante, imagínate que me imagino yo estaba atrás en ese momento, todos los que estábamos ahí nos sentamos, pero los de adelante no me imagino que no porque iba a ser un lío. Pero bueno, claro, el que quería podía. Claro, si encontrabas, entonces, un lugar y te bancabas que te caguen a patadas un par de segundos, podías hacerlo. Tal cual. 24 temas hicieron, una bocha realmente. Sí, estuvieron bien, con varios, igual, temas, con invitados. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estuvieron, bueno, primero Gustavo de Un Segundo, que tocó Lo Olvido. Gustavo Farrelly, si no me equivoco, o anda por ahí, que es el cantante justamente, Un Segundo es demasiado. Sí, bueno, él cantó, después estuvo La Sole. La Sole. La Sole Pastorutti. Parame las rotativas. ¿Cómo que tuvo La Sole? Sí. Y encima cuando empezó, bueno, el cantante dice, bueno, acá tenemos una escalera al estilo Mirtha Legrand y por acá van a bajar nuestros invitados. Claro. Cuando bajó ella la agarró de la mano cual diva, ¿viste? ¿Cuál caminaron de... ahí por la pasarela que había y bueno, estuvo bueno. Tocó Cómo Olvidarme, y después iba a estar supuestamente Víctor Heredia con Sobreviviendo, pero claro, no estuvo él, así que lo cantó ella también este tema. Ah, lo cantó ella Sobreviviendo, mirá, bueno, él, linda voz. Igual no sé, a mí me genera ternura La Sole, ¿no? Ya está grande igual la Sole, ¿no? Ya no es esa niña que revolea el poncho, pero... Sí, sí. ¿Tenía no, es poncho? No es mala no, de la no. película ya. Claro, exacto. No, y además está cambiada su look. Tiene pantalla, pantalón de cuero. Ah, estaba rockera. Claro, la estaba como rockera, la onda rockera de la Sole. Revoleaba la campera de cuero. No la ves. Ella tenía que revolear algo, ¿viste? Iba con una cartera, no sabemos por qué. Pero. En el primer tema estaba un poco bajo el micrófono de ella. ¿Ah, sí? Sí, viste que ella tiene una voz importante. No se la escuchó. Por lo menos yo no la escuché tan bien como 100 sobreviviendo, que bueno, quizás se queda tranquilo, se escuchó mejor. Sí, por ahí también ya le encontró el sonidista. Claro. Eso puede llegar a pasar. Puede pasar. ¿No? Pero mira qué lindo, con la Sole. Bueno, es algo. A mí, particularmente, la Berizzo no es una banda que me llegue mucho. La vi en Cosquín. Y me veo como que no. La verdad que no conecto yo, por ejemplo, con la Berizzo. Pero es increíble lo masivo que se han vuelto. Y también me parece algo muy rescatable el hecho de tomar figuras de distintos palos. Sí, eso estuvo bueno, la verdad que sí, porque bueno, después de eso vino el mono de Capanga. El mono de Cantola. Miquel, no sé cómo se dice. Michael. Bueno. Claro, Michael, que es el violero de Capanga. Sí, también estuvo él, y bueno, y ahí vino como el momento divertido de la noche, ¿no? Tocaron motoneta y bueno, ahí corrían por el escenario, el mono se golpeaba la cola, ¡hija! El otro le hacía gestos. Estuvo divertido. Qué raro el mono. Y yo, Michael, haciendo quilombo. Qué raro esos dos muchachos. Qué genios totales. Bueno, bien, o sea que estuvieron metidos entre los personajes, digamos, estos invitados. Sí, sí, sí. Lo lindo que me pareció muy copado, que recién estábamos hablando fuera de aire, que por lo general, en los recitales, por lo general cuando son masivos, les dan a los fotógrafos los primeros tres temas para que vos tengas tiempo de sacar fotos entre la valla y la gente. Sí. Y en este caso no fue así, sino que los dejaron pasar en los temas también, claro, que estaban invitados. Claro, antes de empezar, bueno, cuando nos reunimos los fotógrafos, nos dijeron, bueno, los primeros dos temas y después los temas en los que va a haber invitados, que no nos permitieron en ese momento sacar una foto a la lista, para que no contemos, porque era como sorpresa. Para mantener el misterio. Pero claro, nos dijeron, bueno, pasan el tema 13, en el 17, en el 21 y en el 3, ponele, ¿no? Y eso estuvo bueno, porque te permite también sacarle fotos a los invitados de cerca. Claro. Porque si no, pasa esto que decíamos, ¿no?, que decíamos recién, que se dan los primeros tres temas y a veces la energía que tiene la gente o mismo que tienen los músicos es diferente. Sí. Al principio, al medio y al final, ¿no? Entonces esto de estar mechando estuvo bueno también porque ya el músico puede estar un poco más relajado a mitad del recital y al final está más emotivo porque pasaron un montón de cosas, entonces... Estuvo bueno eso. Va mutando la energía. En cuanto a la organización. Creo que la energía de las personas, obviamente, vos entras a un show, por más que, no sé, seas Mick Jagger, ponele, creo que cuando vos entras, estás un toque frío al principio. Claro. Y después, nervioso, quizás. ¿Viste? Sí, eso dependerá de la persona igualmente, ¿no? Pero es como que no tenés todo el tiempo la misma energía. A medida que va creciendo el show, imagino que obviamente debe ser una sensación diferente para los músicos. Y está bueno también para los fotógrafos tener la posibilidad de captarlas, esas emociones. Tal cual. Porque y también creo que se trata de eso. Pasó, ya llegando al final, que se escuchaba desde toda la platea cómo la gente cantaba. Mirá, la platea estaba llena porque estamos hablando de Ferro. Llena y muchos flashes. Bueno, ellos pidieron en un tema también que los acompañen con las luces de los celulares. Medio tribunero, eso pues, pero bueno. Bueno, es tribunero, pero bueno, siempre te genera, ¿no? Mirás y decís, ah, qué lindo. Es un momento Kodak. Sí, da igual. Es verdad, es verdad. Y bueno, nada, ¿qué más? Bien, y después, a medida que... Me gustaría saber con qué tema o cuál fue el que más te llamó la atención de los temas que hicieron. En el momento que vos dijiste que sentiste que... Pará, primero que nada, ¿te gustó el show? A mí el show me gustó y me pasa un poco como te pasa a vos con la Benito, ¿no? Yo no, la verdad es que no conozco tanto de ellos. Sí. Y un poco no me llegan tanto, ¿viste? Pero bueno, estando ahí, la gente, los temas, a mí me llegó el tema divertido, ¿viste? El del mono. Entonces ahí me pareció divertido, bueno, sobreviviendo también. Pero son temas porque yo los conozco previamente, ¿no? Claro. De ellos sí me llegó un poco, me gustó el último tema que tocaron, que fue el tema de ella. Ajá. Que habla de las mujeres y bueno, y ese tema me pareció que estaba bueno, ¿no? Y la Bien. Gente acompañó y cantó. Mucha gente, como decías, lleno, me llama la atención. Bueno, no me llama la atención, metieron dos estadios. No, un estadio único de La Plata, seguro, sí, no sé si metieron estadio dos. Único, no sé si uno o dos, pero sí. Pero estamos hablando de una banda que hoy por hoy sí. Pues creo que sacando La Renga y por ahí Ciro, creo que hoy por hoy está entre las más convocantes sí. del país, me parece, en este momento, lo cual habla de un laburo de muchos años, los felicito realmente, y también quiero agradecer a la gente de Crack Producciones y el trato que les dieron. Sí, muy bueno. Eso hay que rescatarlo. No significa que en otros recitales no haya la buena predisposición, pero hay veces que algunas cosas a veces se falla. Claro, acá la organización impecable. Excelente. Bueno, realmente me parece que hemos hecho un lindo resumen. Igualmente, me comí ahí. Vamos a estar subiendo ahora, en lo próximo inmediato, la crónica que escribió Gillo, nuestra... Que va a ser mucho más completa que lo que hablamos de hablar, ¿no? No seas así, no te tires abajo. No me tiro, pero bueno. Muy bien, una gran cobertura de la señorita Nanu Guay. Muchas gracias por contarnos, bueno. Contarle a la gente lo que ha sucedido en tus propias palabras. Bueno, espero que les gusten las fotos, ¿no? Dale. Sí, igual me parece que también está bueno esto. Podemos hacerlo también más seguido, ¿no? De que de vez en cuando se sumen Nanu González también te... Nanu González que también hace fotos, bueno, también puede venir a contar, ¿no? Porque ella también es muy... ir a cubrir muchos recitales. Es que entonces... me parece que es un punto de vista que le aporta, más allá del lente... Viven otras cosas que por el cronista. Dice que te lo escribe en 140 caracteres. No sé qué le decir. Y rápido, muy rápido te lo escribe. Cortita la crónica era. Cortita y al pie, y muy visual sobre todo. Pasó entonces de esta manera la cobertura de la presentación de La Berizo en el Estadio Ferro Carril Oeste, en la voz de la señorita Nanu Guay, en las imágenes también de Nanu Guay, y pronto en el puño, podemos decir, o en los dedos, de la señorita Gillo Rock. Ya venimos con más gente. Te juro es inexplicable lo que siento yo por mi banda de rock. Hoy toca mi banda de nuevo y espero verte en el juego. Espero verte en el juego a vos, mi amor. La avenida, la gente que aterriza, pinta bandera, cantito y ya me voy. Se armó la caravana y la noche recién empezó. Quiero agitar rock and rolls, quiero cantarle tanto al dolor. Espero verte en el juego, amor, mi amor. Que bailen hasta los muertos y que la noche esté llena de rock. Quiero agitar rock and rolls, cantando mataremos el dolor. Es que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Estamos escuchando Fue Tan Bueno, estamos ya escuchando a La Franela y tenemos el gusto de estar hablando en este preciso instante con Francisco Aguilar, guitarrista de La Franela. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¡Oh, fantástico! Más sería un lujo, ¿no? Estamos al aire, estamos hablando con una banda muy importante, realmente. Bueno, se agradece. No, es la verdad, es una banda que a mí particularmente me gusta desde que salió prácticamente. Y nada, es un placer siempre hablar con gente de este tipo de bandas, por lo menos para mi opinión. Francisco, estamos hablando justamente recién de este nuevo disco, estamos hablando de Fue Tan Bueno, que es el nuevo corte. ¿Qué les ha dado, en tu opinión, hasta ahora este tercer disco, Nada Es Tarde? ¿Cómo? Disculpame, se acaba de cortar. Ah, discúlpame, pero vamos de nuevo entonces. Pará. Sí. te preguntaba, ¿qué les ha dado Nada Es Tarde hasta el momento? ¿Qué considerás que este disco les ha traído hasta el momento? Mira, fue bastante loco lo que nos ha pasado con los tres discos. Este disco en particular, bueno, empezamos ya tiene más o menos alrededor de un año y medio, ¿viste? O sea, ha recorrido su camino hasta este punto y tuvimos la suerte de poder presentarlo por todo el país, entre el año pasado y bueno, y parte del anterior, tuvimos la posibilidad, ¿viste?, de viajar mucho, ya sea, no sé, de Río Gallegos a Jujuy, o sea, realmente recorrer muchísimo. Y, viste, siempre, qué sé yo, cuando uno se pone a reflexionar un poco a la distancia, la verdad que tocar las canciones con amigos, canciones que se nos ocurre a nosotros, tener la posibilidad de llevarlo a todo el país, que la gente conozca esas canciones, que disfrute, que te demuestre el afecto que nos demuestra la gente, yo creo que es mucho más que un sueño cumplido, ¿no? Después, más allá de lo que nos puede haber dejado cada uno de los discos, para mí ese sigue siendo la posibilidad de hacer lo que uno ama con pasión, y mucho más no se puede pedir, ¿viste? O sea, digo, me parece que es mucho más grande que un solo disco. Es el camino. Tuvimos que empezar a viajar con hacer un puente ya, pero la verdad que con este disco realmente pegamos la vuelta a todo el país, eso fue increíble. Sí, hacer un puente es como, de alguna manera sirvió también para eso, bastante tonta mi analogía, ¿no? Pero es una realidad. Sí, fue un disparador, claro. Claro, después de hacer un puente después, a mí también de ese disco también me llamó mucho la atención también Pray for Freedom. Es que no es el único tema que tenía, ¿no? Pero es como que fue un boom. Entonces, no, obvio, pero viste que, ¿sabes lo que pasa? A veces cuando ponele, era una banda relativamente nueva para ese momento, era el segundo disco, ¿viste? Claro. Y lo que pasó era que mucha gente sí conocía la canción, pero no asociaba al nombre de la banda. O sea que muchas veces, viste por ahí el nombre de la banda, decís, no, no conozco la banda. Le mencionaban la canción y decían, ah, sí. Entonces también es como que eso es un proceso, viste. O sea, uno tarda, o sea, en llegar a unir los cabos. Atar los cabos, diría alguien que yo conozco. Realmente, como decís, fue una explosión, los hizo... Ya veníamos... comemos una cosa, ya de arrancar, cuando arrancó la banda, que obviamente al principio era, siendo honestos, ¿no? Era como era la banda de Pity de las pastillas. De Piojos. ¿Cómo estoy? Hoy estoy tremendo. De los Piojos, digo. Rebobina, rebobina que tenés la máquina ahí. Ahí va. Era como que en principio... decías, no, es la banda de Pete de los Piojos. Y como que adoptar el nombre, como decís, por ahí costó un poquitito. Hoy por hoy sentís que sigue pasando eso, que se los, digamos, se la explica ese mote, o ya sentís como que no. Mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, eso puede seguir pasando en la gente que tiene la edad suficiente como para haber visto a los Piojos en vivo, que haber vivido toda aquella época, digamos, en primera persona. Nosotros, más allá de compartir parte de ese público, adorable, por cierto, también tuvimos la suerte de que se haya generado un público nuevo, ¿viste? Claro, propio. Claro, de chicos que quizá escucharon Los Piojos y tal vez de ahí tiene que ser cercano a la franela, pero no tuvieron la edad de ir a verlos, entonces la música por ahí les pasa por otro lado. No sé, como a mi generación, por ejemplo, le ha pasado con Sumo. Yo adoro, claro, Sumo, y de repente no me tocó nunca ir a verlos, ¿viste? Porque no tenía la edad. Claro, a mí me pasa lo mismo también. Y soy la parte de la generación esa que vio a los Piojos y que creció con los Piojos. Exactamente. Por eso es como que también, bueno, debemos tener la misma edad entonces, vos y yo. Pero estamos viejos, boludo, entonces, porque los pibes ahora están viendo otra cosa. Pero es así, el tiempo pasa para todos, man. Totalmente. Pero ha pasado bien para ustedes, realmente, por lo menos... El tema es eso, juntar anécdotas y no perder la capacidad de asombro, eso es lo que nos mantiene. Mirá, ¿sabes que hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que en realidad se veía, ¿no? Sobre todo en los videos, es el humor que mantienen. Bueno, se nota que son amigos y se cagan de risa. Sí, sí, sí, sí. Obviamente como grupo humano hay distintos... Hola, hola. Uy, te estamos perdiendo. A ver si... Ahí vamos, ahí vamos. Quietecito, así tipo como parabólico humano. La parabólica humana, exactamente. Tuvimos como esta suerte de... Cada vez que nos juntamos, reímos mucho, ¿viste? Sí. Y eso, cuando empezó a notarse mucho arriba del escenario, nos dimos cuenta de que también es una forma de... a la gente, y la gente realmente en los primeros shows, cuando ni siquiera teníamos el primer disco y todos venían por curiosidad a ver qué hacía Pity, ¿no? Se llevaba como una gran sorpresa de no ver una banda solemne de rock, ¿viste? Así tipo los Ramones, así cuatro chabones con cara de enojados, tocando, mirando para abajo. Era gente que realmente la estaba pasando bien y se cagaba de risa, y hasta el día de hoy nos sigue pasando, por suerte. O sea, es un poco lo que también tratamos de mostrar en los videos, porque es muy difícil, viste, generar un momento espontáneo en un video. Entonces, quizá un poco la sátira o estas cosas que hacemos a veces, como en el video de Meditando, pues, de homenaje a Pánico y Locura en Las Vegas. Bueno, nada, reírnos de eso, nosotros disfrazarnos, vernos en situaciones ridículas para justamente quitar... viste, al rock, viste, pasarla, sí, bien, es que realmente la pasamos bien. Eso también, ¿no? Por suerte creo que las mentes de tu generación, de mi generación y por suerte de la que viene, ya se han abierto bastante. No padecemos eso de no sé, antes me acuerdo de la pelea por ahí, pelea, pseudo pelea, ¿no? Sí, la rivalidad. Escuchás, claro, esa rivalidad tonta que había en la música, se ha evolucionado, gracias a Dios, y ya no pasa. Por suerte, tanto. Por suerte, sí, sigue habiendo alguna gente que odia ciertas bandas, pero bueno, más allá de eso... Ortodoxo, digamos. Lo que cambió fue el señor de campera de cuero enojado. Claro, ya no hay tanto. Hay un padre enojado, si a uno le sigue resultando, pero bueno, ya es como que quedó viejo el mensaje. Escúchame, recién no, hoy durante la tarde, leyendo notas y así, informándonos un poquitito, cosa que deben hacer todos los periodistas, te cuento, le cuento a la gente también, pero no siempre pasa. Leía la definición de somos una banda trabajadora. Porque como que cada uno sienten que no son por ahí los mejores músicos, tuvieron que adaptarse a ciertas diferentes posiciones, no sé bien en tu caso, me parece que calculo que no, pero como tuvieron que adaptarse a diferentes situaciones y aprendieron a digamos, amalgamarse en eso. Sí, mira, casualmente, o sea, capaz que eso fue igual de alguna entrevista que, viste, te sacan un título y sacan de contexto. O sea, no quería decir eso, pero... pero sí, a ver, realmente sí, lo que nos pasó fue que, por ejemplo, no sé, nunca hubo un casting, viste, para armar la banda. O sea, Piti no se sentó conmigo y dijimos, bueno, a ver quién toca con nosotros. O sea, realmente las cosas se fueron dando muy naturalmente. Quizá por eso también terminamos teniendo esta cosa del humor, porque realmente no hubo nadie bajo presión ni con una lupa, viste, para ver qué hacía bien y qué hacía mal, y a partir de ahí generaron un juicio. O sea, nada parecido a American Idol y toda esa basura. Y por ejemplo, no sé, de repente el Tucán, que es tecladista original, digamos, creció en la música tocando el teclado. Claro, él nació así. Claro, ahora terminó tocando la guitarra con nosotros. ¿Entendés? Entonces, él, por ejemplo, se tuvo que adaptar a esa nueva forma. En realidad sigue tocando teclado también, pero bueno. También se adaptó a tocar la viola, de repente, no sé, tanto José como Bobby están empezando a aprender percusión, o sea, viste, cada uno va tratando de hacer lo que puede. Eso, perdón, que ¿les pasa mucho eso de que empiece a pintar la curiosidad por otro instrumento que no es el madre? Por suerte sí, porque, por ejemplo, bueno, pasó casualmente con el ukelele, que después terminó siendo la base de Hacer un Puente. Pero eso fue como un regalo, ¿viste? Una ex pareja mía me regala el ukelele y sí. Me pareció un instrumento fantástico, o sea... Te divirtió. No, es que además es genial para componer, sí. Porque vos cuando tenés un instrumento que funciona diferente a tu instrumento original, no componés lo mismo, ¿entendés? O sea, el que toca el piano más o menos siempre va a ir como por un mismo lugar. El que toca la guitarra más o menos va a ir por el mismo lugar. Ahora, si cambias el instrumento no compones de la misma forma, porque se te presenta como otro lenguaje. Es como aprender otro idioma y no vas a decir las cosas de la misma manera. Mirá que genial eso, es muy bueno lo que me estás diciendo, no lo había pensado nunca de esa manera. ¿Vos sabés algún otro idioma? ¿Sabés inglés o portugués? Sí, hice inglés. Bueno, viste que por ahí a veces si tenés que pensar alguna frase que en castellano la decís de una forma, la tenés que pensar en inglés y nunca literal. Tenés que reformularlo en tu cabeza y adaptarlo a tu nuevo, digamos, lenguaje, justamente en este caso, traído a la música. Che, otra cosa, un gran detalle estás diciendo, algo, es un punto muy interesante porque a veces pasa, ¿no? Esto mismo, como decías vos, Tucán, que ahora toca la viola y siempre fue tecladista. Pasa en algunas bandas que también, o sea, creo que les pasa a ustedes en un punto porque... como tienen ese tinte de ser jodones, lo cual me parece genial, porque la vida hay que encararla con una sonrisa siempre, por lo menos esa es mi filosofía. Sí, claro. Está bueno que se liberen a jugar y que no se cierre al momento de traer algo nuevo. Por ejemplo, vos decís que estabas componiendo con el ukelele y terminó saliendo el hit de la banda, o sea, y que se haya permitido que esté. No, por supuesto. Eso, a ver, a mí me salió una canción que está en el último disco, que se llama El Rey que Cierra, ya me olvidé el nombre. Estaba complicado, tuviste que armarla ahí. ¿Vos me entendés? Sí, por supuesto. Bueno, no, vos me entendés, se llama la canción. Pensé que dijiste El Rey, me quedé. Sí, también te entiendo igual, ¿eh? Exactamente. Cuestión, Hacer un Puente terminó. Es una canción que naturalmente le sale a Piti en la guitarra y después los demás terminamos cerrándola con otros acordes y las otras partes. Pero cayó el ukelele, grabamos el tema y después a mí me quedó como lo aprendí a tocar para ese tema, básicamente, ¿viste? Ajá. Saqué los acordes, entendí cómo funcionaba. Además, amo a George Harrison y a Eddie Vedder, por lo tanto el ukelele, sí, el ukelele como, tiene que estar presente ahí. Me cayó como ideal, me encantó, es fácil de transportar, tiene dos cuerdas menos que la guitarra, es divino, dulce, así que pasa eso, que se te ocurren acordes y combinaciones que si tuvieses la guitarra no se te hubiesen ocurrido. Eso es lo maravilloso. Imagínate, con un reggae, bueno, otra cosa. Pero, bueno, hacer un puente también tiene algo de reggae. Sí, tiene una vueltita ahí que podemos asociarla. Bueno, bien, la verdad que me gusta esto de poder charlar y ahondar. Me quedo con la pregunta también que quiero hacerte, que es cómo es tener al productor de la banda dentro de la banda. ¿Se complica en algún punto? ¿Es posible? Sí, sí, sí, por suerte es muy posible. Pero bueno, también porque existe amistad y existe cariño. Entonces, más allá de que cuando hay que laburar también hay que saber que cualquier cosa que te pueda decir el productor es siempre como constructivo, ¿entendés? No es destructivo si te pide cambiar una cosa o algo, ¿viste? Uno tiene que saber soltar ciertas cosas que a veces le ocurrieron o lo que sea, ¿viste? Uno tiene que pensar en función de la canción cuando se habla a nivel de la producción. Sí, del producto en general también. Exactamente, tiene que funcionar a la canción. Nosotros, un poco ya en base a esa nota que me mencionaste antes, creo que por ahí podría haber venido por este lado, de que somos una especie de obreros trabajando para la canción. Acá no importa si la canta Piti, si la canta Jos, otro cantante, si a mí me toca hacer un solo guitarra o no me toca hacer un solo guitarra. Todos los... Te me estás moviendo de nuevo. No, te juro que estoy... Ahí está. Se movió el viento entonces. Bueno, nada, eso, viste, realmente... Nada, cada uno hace lo que tiene que hacer y no hay viste problema de no, yo acá tenía un solo de guitarra. No, querido, escuchame una cosa. No, me llama la atención, es algo, como vos decís, es armonioso, por lo menos en el caso de ustedes, como me contás, pero no es algo que suceda muy a menudo y me llama la atención el hecho de... Me genera curiosidad, no sé si me llama la atención, el hecho de cómo es el laburo. Ustedes... fueron, por ejemplo, no sé, se juntaron, hicieron, salió un tema y demás, y después él hacía el laburo por otro lado o dentro del mismo no, mira, de la creación. Entiendo la sorpresa porque es poco habitual, claro, sinceramente. Pero no, mira, cada uno de los discos y de las canciones que fuimos armando fueron teniendo quizá diferente de ir creciendo. Lo que sí, previamente a entrar a grabar un disco, hacíamos un demo general de todas las canciones que teníamos. Claro, una pre. Claro, que por ahí siempre son un poquito más, viste, de las que terminan quedando en el disco. Armábamos unos demos en las, viste, ya bien grabados, o sea, y ahí mismo íbamos terminando de producir. O sea, por supuesto que la decisión final siempre la tenía el Tuki con respecto a los arreglos y a ciertos sonidos, al audio un poco general, digamos, de la banda, pero obviamente que existe la libertad de proponer, o sea, todo el tiempo es así, ¿viste? Las ideas se tiran arriba de la mesa y lo que sirve y suma va a quedar adentro sin ninguna duda. Totalmente. Bueno, está bueno que sea de esa manera, ¿no? Me generaba curiosidad, ¿viste? Porque, como decís, estábamos hablando recién y no es algo habitual. Si bien hay algunos casos en los que pasa, creo que nunca había preguntado cómo es el que, por lo menos, igual no todas las bandas laburan igual, ¿no? Pero como por lo menos, como era en el caso de ustedes. Y bueno, ahora se viene este próximo viernes, si yo no me equivoco, La Plata. El sábado. Sábado, exactamente, bien. Mañana no, sino pasado mañana. Ciudad de las Diagonales. Y bueno, nombraste en un momento que han podido recorrer todo el país con este nuevo disco, sí. Con Nada es Tarde. ¿Está la posibilidad de salir? ¿Lo pensaron? ¿Apareció? ¿Lo buscan? Mira, no es que nos quite el sueño, si bien estaría buenísimo. Ahora, nosotros tuvimos la posibilidad de salir una vez que los chicos de No Te Va a Gustar nos invitaron a la presentación del disco de ellos, que fue El Calor del Pleno Invierno, hará sí. 2-3 años, y fue una experiencia increíble. La verdad que a Uruguay, por lo menos, no deberíamos volver, aunque sea solos o con otra banda o como sea. Se debe ver una visita, digamos. Sí, totalmente. Y después, por supuesto, que siempre el sueño está de ir para afuera. La verdad que nosotros también somos, pensarlo de esta forma, somos una banda de mucha gente, lo cual hace muy difícil el tema de si no hay una movida muy grande atrás, de salir, ¿viste? O sea, por ahí nosotros cada vez que nos movemos somos 15 personas. Entonces imagínate tener que hacer toda una movida de logística, avión y todo eso para 15 personas solamente para ver si algo funciona. Es bastante difícil, digamos, en estos tiempos, donde todo, además, absolutamente todo, y más de lo que es la parte cultural, se está está como camino hacia un embudo, ¿viste? O sea, todo se va cerrando. O sea, que digamos que no es un momento muy próspero tampoco como para andar buscando a quien le interesa llevarnos afuera. Pero la verdad que espero que en algún momento se dé, yo creo que en algún momento se va a dar, y no le saco las fichas ni loco. Irá decantando probablemente como les ha pasado hasta el momento. Me imagino que va a ser de esa manera porque, bueno, es una banda que como vos decís, suena bien, ya de por sí suena bien La Franela, y aparte tienen tienen un gancho ustedes con la gente. Lo que hacen es como que, para mi entender, es fresco, y eso se nota, y se transmite también en la gente, así que, bueno, resultados son estos tres discos que no les ha ido nada mal, así que estamos más o menos en la línea, así que yo diría que sigan por ese lado. Yo, dale. Humilde consejo, ¿no? Te aseguro que es un poco la idea, se ve que bueno, que eso que pudiste leer, entonces de alguna forma está bueno que me lo digas, porque, viste, a veces uno habla entre sus compañeros y viste, vos no sabés quién toma lo que uno realmente quiere contar o quiere demostrar, así que bueno, está bueno. Bueno, entonces están comunicándose bien, me alegro, pasarle el dato a los pibes, vienen por un buen camino. Venimos por un buen camino y vamos a seguir por ahí. Dale, sigan por eso. Bueno, de esto, muchísimas gracias, Francisco, por estos minutos, por tu tiempo. Y bueno, éxitos para lo que viene. Y bueno, en algún momento calculo que nos estaremos encontrando por ahí y haciendo una nota por ahí cara a cara. O por ahí me ves arrojándoles algo. No, mentira. Dale, por lo pronto, si quieren ir ahí a La Plata, tocamos ahí en el Teatro Bar. Va a estar buenísimo el sábado a las 9 de la noche. Dale, trataremos, nos queda un poco el juego, pero si no es esa oportunidad, será en algún momento. Eso no importa, con la internet puede estar escuchando gente de La Plata. Exactamente, bueno, es la idea. Bueno, el problema es que vamos a pasar a onda, lo que tratamos de hacer es justamente eso. Perfecto, bueno, que se expanda. Ahí quedamos entonces. Muchas gracias, Francisco. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con Francisco Aguilar, guitarrista de La Franela. Un lujazo, obviamente, como no podía ser de otra manera. No se puede quejar, loco. Le estamos trayendo entrevistas toda la semana, bandas de super renombre, bandas también emergentes. Bueno, esto es Pasa la Onda. Vamos con un poco más de La Franela y ya seguimos con el capítulo 259. No te vayas porque todavía queda más. Siempre hay un lugar, siempre hay un momento, siempre hay un amor, siempre hay un violento, siempre una ilusión, siempre un descontento, siempre hay una orgía y siempre hay un comento. Siempre hay una radio y una televisión. Siempre hay una droga y siempre un corazón. Siempre hay un boludo, siempre hay un doctor. Siempre hay un amargo y siempre hay un bombón. Mientras te amo. por algo. Yo sigo, perdón. Por algo fue único, ¿no? Mercury, ¿no? No llegamos, pero. Creo que la suela, a la hormiga que estaba pisando, no le llamó ni a la pata de la hormiga. Sí, en la Madhouse, en los 100 mejores cantantes del siglo, lo dieron como incalificable. Calificaban a todos los cantantes una escala de 1 a 10. A Freddie Mercury lo dieron como incalificable y yo creo lo mismo. Crecí escuchando Queen, mi banda. O sea, escucho música, escucho rock por Queen. Así que no puedo hablar mal de Queen, obviamente, y menos de Freddie Mercury, un grosso. Hasta hace poco, de hecho, hablamos de un estudio que hablaba que la voz de Freddie Mercury era única. Que tenía registros únicos. Tenía registros, bueno, y creaba... Es incalificable, básicamente. Comparto. Estoy sumando información tu... Pero lo estás calificando como único. Muy bien. Si nos quedamos los dos pensando porque... ¿Te cachó? Sí. Es verdad, nos cachó. Bueno, pero la historia que les vamos a contar no tiene tanto que ver con... Bueno, en realidad sí tiene que ver con Freddie Mercury, cómo y, era. Y es más único todavía. Resulta que allá por el 31 de octubre de 1978, Queen se encontraba en la presentación, en la gira presentación del disco Jazz. Sí. Y resulta que en esta particular fecha, en el Hotel Fairmont de Nueva Orleans, tras el concierto que estaban haciendo en esa gira estadounidense, los muchachos de Queen organizaron una fiesta con 400 invitados, entre los que se encontraban 80 periodistas traídos de todas partes del mundo, que fueron conducidos a una enorme, enorme orgía. Y acá nos quieren llevar a nosotros para conferencia de prensa. Loco, explícame cómo es esto. ¿Qué pasó? Te juro que pensé eso, decir, loco, ¿cómo? Yo quiero una a los Queen, loco. Loco, ¿por qué no hay... no hay conferencia de prensa a los Queen? Bueno, resulta que... Es más, no toco vino nada más. Solo con estar ahí yo me paro un costadito. Claro, yo soy totalmente... No sé si tan feliz, pero estás ahí al costadito te queremos matar en algún punto. Resulta que esta orgía gigante fue llamada Sábado Noche en Sodoma. En Sodoma, gracias muchachos. La cosa era así. Un grupo de enanos recibía a los asistentes, o sea, vos llegás, viene un enano, bandejita en la mano. En la cabeza. Tremendo. Claro, para que no se tengas que agachar tanto. Claro. Por lo menos no de principio. El año después... tamaño y obesita, lo conseguían a propósito hoy. Bueno, resulta que los chabones venían con cocaína en las bandejas, importadas directamente de Bolivia la cocaína. Sí, esto viene al caso de lo que decíamos antes, ¿no? De los Aerosmith que pasan años en el Café Veloz. Claro, con todo eso. Bueno, y dentro de toda esta gigante orgía, bueno, había bailarines, contorsionistas, guerreros zulúes, gente que comía fuego encartado desde serpientes, una mujer que se ofrecía para decapitarse a sí misma con una motosierra a cambio de una vela, de una suma elevada. Bueno, ¿para qué quería suma elevada si no se hizo? Para los hijos, boludo. Listo, se lo deja. ¿Sabes qué hizo mi vieja para ganar esta casa de oro sólido? Se cortó la cabeza en una fiesta de Queen. Dentro de todas estas bizarreas también había un hombre que desnucaba gallinas vivas a mordiscos. A los Ozzy Osbourne con los murciélagos, ¿no? Y no, tremendo, una cosa impresionante. Y además había un servicio bastante requerido, imagino, esa noche, de profesionales, hombres y mujeres, que suelen vender su cuerpo como profesión. Y te ofrecían servicios orales. Claro, vendían su boca. Yo quiero pensar que el hombre que desnucaba gallinas con la boca no hacía sexo oral, ¿no? Porque no toques acá, pues te vaya mato. Una, ¿sabes? Como, pero. La verdad que. No, ¿os imaginás lo que debe haber sido esa fiesta? Bueno, él mismo, Freddie Mercury, decía, ¿no? No voy a ser una estrella, voy a ser una leyenda. Mierda que lo logró. Sí, igual acá, por lo menos, la historia no habla de cuál fue la función o la participación de Freddie Mercury. Capaz que también andaba ahí acogotando gallinas. Un rato en cada lado, dice acá. Claro, pasó por todos. Por todas las especialidades que ofrecía la orgía. Ahí estaba Freddy también. Claro, se tomaba un pase, se enjaulaba, se hacía el contorsionista y después hacía un oral. Tremendo, esto se está yendo al recontrapasto. Era obvio que iba a pasar esto. Era cuando... obvio. Cuando leí la historia dije, no puedo no llevarla al programa. Es que es excelente, yo me hice toda la imagen mental, porque he estado en fiestas mejores que las que se describe acá. ¡Para! El hombre partusa. Vos le desleo. Vos lo pensás, y esto es rock and roll. ¿Viste cómo decís? Esto es rock and roll. Eso es rock. No importa la música. No, sí. Bueno, entonces volvemos al mismo tema. Sabina es rock, boludo. Que Sabina, ¿te crees que no estuvo en fiestas? Claramente. Yo te banco igual con el Sabina rock, ¿eh? Acá, ¿te dije que no? Sí, vos me dijiste que no. Sí, me dijiste. No, y Orio lo dijo, te dije. No, vos también. Bueno, podemos estar discutiendo largo y tendido. Si no, podemos escuchar, llegado al caso, el programa anterior y se sacan las dudas, porque eso fue al aire. También como suelen pasar este tipo de delirios. Esta historia de rock que encontramos, queríamos compartirla con vos que estás del otro lado y que disfrutes. Y que sepas que Freddie Mercury no solo ha sido una voz enorme y totalmente distintiva en el rock, sino que también llegó a ser leyenda por este tipo de cosas. Se sigue siendo alto fiestero, pues. También. Además, y además para que te sientas un poquito mal, vos un jueves a la noche, encerrado en tu casa, escuchando a tres boludos hablando, cagado de frío, y Freddie Mercury hace 40 años casi enfiestado hasta la repija. Hasta recontra la manija. Bueno, yo igual diría que te sientas un poco mejor, ¿no? Que trates de buscar un lado positivo, está también, pero bueno. ¿A claro, quién no capaz en ese culo sano, qué sé yo, sentiste feliz. Ahí en ese lugar, ¿no? O por lo menos ser uno de esos 80 periodistas. Bueno, acá hay un periodista sí. Que hubiese estado, por lo menos lo hubiese estado. Aunque andás a ver, ¿no? Porque después de tantas cosas, uno al otro día no se acuerda, amaneces con dolores en lugares que no te dolían antes. A ver, está yendo una orgía, lo organiza Freddie Mercury. Hay claro. Riesgos. Es que sí, justamente. Yo como mínimo me encinto el ojete. No cago en toda la noche, pero no me importa. Se entapona, Leo, para una de este tipo de fiestas. Bueno. Dice mi telefonito, 2347 dice también la computadora que nos saca al aire. El reloj de ahí arriba dice 2344. Pero esta bueno, dice 2351. Bien, seguimos. Llamamos al 113 a ver qué nos dice. Dale, sacalo al aire. Bueno, ahora podemos hacerlo. Es el día que llames. Bueno, entramos en lo que es agenda de domingo. Últimas fechas que te vamos pasando, últimas opciones para que este fin de semana veas un poquitito de music. Arrancamos con la gente de Sirio, que es la banda que estamos escuchando en este preciso instante. Una muy buena banda en la cual el baterista es Vin Valencia, batero también de Alma Fuerte. Exacto. Me hace acordar algo. ¿Estuvimos hablando antes o sonó en algún momento el nombre del Tano Marcielo? Sonó. Sí, porque tocó con la Berizzo. Estuvo con la Berizzo. No lo dijimos en la cobertura, pero. Ah, que no nos pasó. En información, ¿estás bien? Exacto. ¿Cómo se retumba lo de Alma Fuerte? Hoy estuvimos hablando de Iorio antes de que arranque el programa, pues dije cómo quedó rebotando. Y bueno, es todo, la onda se conecta, es así. Es solo un comentario que no lleva a nada. Bueno, claro. pero te sacaste la duda al aire, está bien. Busquemos otra salida que va a estar tocando Punta Nemesis. Para que tengo que decir dónde tocan. Bueno, está bien. ¿O lo ibas a decir vos? No digo nada ahora. No, ahora hablaré. Me callo, no hablo más. Callate. Habla todo vos, pues yo no hablo más. Me he callado todo el programa, de acá hasta que termine. No voy a decir ni una palabra, ¿entendés? Sirio va a tocar en el Roxy. No me acuerdo la dirección. Niceto Vega 5542. 42, se me acordaba del 55, no del 42. A las 8 de la noche, este domingo, Sirio, una muy muy buena banda, recomendada por lo menos desde mi persona. Lo que estaba diciendo yo antes, que me callaron, pero bueno, la censura no existe en este programa, porque es así, claro que no. Lo que es online. Tenemos libertad de expresión. Cállate. Otra salida, Némesis y Encantra de Tiempo en Salón Pueyrredón. Santa Fe 4560, a partir de las 20 horas. ¿Encantra? ¿Tú eres encantadora del tiempo? O en contra, por ahí. En contra, pues. Suena más en contra, te diría. Y bueno, al encargado de la agenda hay que decirle que, hay que darle látigo, está piciando. Bueno. Vamos Salón a. Pueyrredón, ¿no? Dijimos. Salón Pueyrredón, exactamente. Santa Fe 4560, el lugar de la estrellita. Claro. Como dijimos hace un ratito. Arriba de la borrachería. Exacto. A mitad de cuadra de donde está la pizzería. Conocida, que no iba a hacerle propaganda porque no nos trae pizza todavía. Claro, es verdad, que tiene dos esquinas encima. Tiene una esquina y otra enfrentada a la otra, justamente. Hay como un montón ahí en Palermo, ¿no? Y hay otras dos más aparte, pero bueno, sí, no importa. También. Es tremendo. Bueno, luego el domingo también a las 20 horas, ¿cuántas? A las 20 horas, ¿no? Toca Animal en Espacio Cenar. Esto es para el sur, en General Roca, en Río Negro. Así que rionegrinos que nos estén escuchando, amigos, tienen ahí una fechaza para ir. Espacio Cenar es en Tucumán, 11:41 en General Roca, Río Negro. A partir de las 20 pueden disfrutar ahí de Animal. Lindo. Si fuera más temprano sería Espacio Merendar. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Chiste, Nacho! ¡Excelente! Bueno, gente, vamos con una más. Creo que esta ya con esta terminamos lo que es agenda de domingo. Va a estar tocando, en realidad. Nos vamos para... Seguimos dentro de lo que es el sur, pero en el sur de Buenos Aires. Nos vamos para La Feliz, Caleta. Nos vamos para Mar del Plata, en Mingus, Hipólito Yrigoyen 2575. Primera junta, eso no lo entendí. Nada, primera junta me parece que no va. Pero por ahí corta. Será un barrio, ponele. Me parece que es la que primera corta. Junta. Sí, sí, primera junta. Sí, correcto. Y Hipólito Yrigoyen es la calle donde hay muchísimos bares donde va la gente de Mar del Plata. Claro. Que no es lo mismo donde va el turismo. Claro, habitual, claro. Otra tenés Güemes, sí. Exacto, donde sale la gente mayormente, ¿no? De lo que es Mar del Plata. Ahí va a estar tocando Ezequiel Valdés Trío más uno. O sea que debe ser cuarteto. Exacto. O no, más una banda aparte, que no saben quién es. Para mí no le quisieron cambiar el nombre. Y se sumó uno. Ezequiel Valdés Trío más uno. O el uno es rotativo en realidad. Va y viene. Claro, va y viene. Acaba por hacer la remera si envías uno más ahora. Ya fue. Bajo uno, contenta. A la voz. Y queda lindo. Bueno, de esta manera cerramos lo que es la agenda del día. No cerramos. ¿Puedo agregar uno más? Por favor. Porque no lo íbamos a decir, pero yo quiero agregarlo. Paul McCartney va a estar tocando en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Y ojalá puedan vender chori, vendan patis, vendan lo que quieran. Que sean libres de vender lo que quieran, loco. Es más, basta de censura. Comete un chori y escupile un pedazo en la cara por mí. Eructáselo. Es un poco violento ya lo tuyo, pero bueno, puede pasar. British Go Home. British Go Home. Bueno, acá se suma Leo a la discriminación hacia los ingleses. Es Paul McCartney, pero eso, como dijimos antes, para mí es una tremenda, tremenda huevada. Esperemos que los cordobeses o la gente de aledaños pueda disfrutar el show más allá de estas huevadas. Así cerramos entonces lo que es agenda de domingo. Quédate por ahí porque todavía nos queda onda para pasar. Nos queda más capítulo 259. Nos queda decir quiénes se ganaron los discos de El Buscador. Nos queda también develar quiénes se ganaron entradas, quiénes estuvieron ahí interactuando con el Nanus Team a través de las redes sociales como para llevarse cosas gratarol en Pasa la Onda. Ya volvemos, quédate. ¿Cuál es tu mejor forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de ser? esta bella, bella, bella, bella, pero muy bella canción, nos vamos retirando, empezamos a hacer la retirada, que dura como 10, 15 minutos para hacer la retirada, cada vez duran más los cierres de pasar la onda. La retirada es larga, nos vamos yendo muy de a poco. Claro, vamos lento porque no queremos dejar el aire, no nos queremos ir, igual no nos vamos porque el programa termina, hay 24 horas de música para disfrutar, está la ciclona, las transmisiones de ciclona que volvimos este martes. ¿Cómo se escuchó, Nachito? Estuvo complicada el martes. Se escuchó muy bien. Costó como hace al principio, pero después sonó muy bien cuando es que se emparejó. Al principio un par de cortecitos hubo, pero claro, después se acomodó. Muy buena ciclola. El cierre con tobogán fue tremendo tobogán. No es que nos subimos un tobogán. No fue embajada. Claro, no fue embajada. Terminamos muy arriba. Antes estuvo la gente de Buenos Aires Antisocial Club, que también sonó muy, pero muy bien. Leo bailó mucho con Buenos Aires Antisocial Club. Yo bailé una bocha. Sí, bailé. Y Nanu también. Sí. Nanu González. No, claro, no. Me queda ahí con la gente. La araña Nanu. La araña. La araña Nanu estuvo también bailando. Antes de ellos estuvieron tocando la gente de Oridios. Y previamente Maldición del Rock. Maldición del Rock. Banda amiga. Exactamente. Que va a estar viniendo la próxima inmediato. Y no sabes lo bien que sonaron también. Lo bien que sonó Maldición del Rock. Me sorprendió gratamente. Maldición fue un show que se escuchó. Que se escuchaba que estaba sonando bien. Pero que se cortaba bastante. Fueron más complicados. Tuvimos con algunos problemitas. Oridios fue como que se fue empezando a acomodar la cosa. Y cuando empezó el de Buenos Aires Social Club, ahí tuve que cortar porque tuve que alimentarme. Ah. Entonces empezó el momento de recreación diaria. Y te tapaste los oídos. Claro, no, al mismo tiempo demasiado trabajo. No estaba en el sector radial como para escuchar radio, entonces como que estaba en otros aposentos. No tenías la app tampoco. No, en este lugar no tengo internet. Claro, bueno. Tiene computadora en todas las habitaciones, sabemos todos acá, pero bueno, está bien, si quieres meternos en la cara. En algún momento te tengo que cortar. No, porque mi computadora estaba transmitiendo el show justamente, entonces no tenía computadora para escucharlo. Claro. Bueno, sí, bueno. Igual al laptop que tengo yo, la tablet o la computadora que tenés en la habitación tampoco funciona. No llega el wifi. Ah, muchos problemas, Nacho. Pero bueno, a todo aquel que quiera escucharnos puede hacerlo descargando la aplicación del Google Store. Tiene su celular, si tenés Android sobre todo, podés instalarla. ¿Solamente con Android funciona? Pregunto. Eso no lo sabía. Sí, por ahora solo con Android. Bien, por ahora estamos solo con Android, o sea que es el prácticamente un 80%, diría yo, de la cantidad de celulares que hay en el mundo, pero estamos trabajando por más, iremos por más. Es un pasar la onda Nak and Pop, todavía no estamos así para la elite. Claro, no llegamos al iPhone, al Windows para... Phone tampoco. Pero bueno, estamos remando con dulce de leche y con hisopos. Un programa completo hemos tenido el día de hoy, muy muy completo. Estuvimos charlando con los chicos del Buscador, amenamente. Hicieron dos temitas, nos regalaron dos temas que se van a estar subiendo a lo que es el canal de YouTube, Pasar a Onda TP. Exactamente, quería corregirte. Windows Phone también sirve. ¿Ah, sí? No, no está para iOS, digamos, o sea, para iPhone. Ah, para solamente iPhone no nos pueden escuchar. Exactamente. Con la app, ¿no? Discriminamos a la clase y, alta. Y viste, nosotros somos del pueblo, como decía San, somos Nak and Pop. Como les decía, estuvimos con el Buscador, van a estar encontrando los temas que va a estar subiendo la señorita Nanuwagi, van a encontrar las fotos también, lo que es nuestra página. Tuvimos la cobertura del Averizo en Ferrocarril Oeste, se va a estar subiendo en lo próximo e inmediato la cobertura escrita por la señorita Gillo Rock, que hoy se nos fue para Rosario, señorita. Le mandamos un gran, gran abrazo. ¿Qué pasó? Escuché señora, no me importa. No, no, señorita. Dije, me llega a escuchar que digo señora, viene de allá Rosario y me caga palo. Ya pasó los 25, ya señora. Bueno, yo no me hago cargo de eso, no me hago cargo. Bueno, cuestión es que también se van a encontrar las fotos de Nadia Guay, que nos estuvo hablando sobre el Averizo, sobre lo que fue el show. Además, tuvimos la nota con la gente de La Franela, unos grosos, con Francisco Aguilar, un genio. Gracias, Nanu. Yo con los nombres a veces me cuesta. La verdad que me re divertí. Un genio. La verdad que muy buena onda. Un placer hablar con este tipo de bandas también. Y además es el momento ahora de que el Nanus Team nos comunique quiénes estuvieron comunicando con nosotros, para así nosotros les agradecemos a ellos. Y también, digamos, los ganadores de los sorteos, porque sorteamos disco y además entradas. Sí, sorteamos disco de los chicos que nos visitaron hoy, El Buscador. Se lo ganó Maximiliano Cáceres. Maximiliano Cáceres, te llevaste el disco. Después tendremos que coordinar vía Facebook, obviamente, cómo hacemos para que lo vengas a retirar, ¿no? Sí. Laderio Valdés, Jorge Río fue el que ganó las entradas. Felicitaciones, Jorge Río, te vas a ver a la Delio, el cumbión de la Delio Valdés este viernes, es decir, mañana. Así que participen, participen ahí de lo que son las redes sociales. Participen, chicas, también. Bueno, no se me complica. Ah, bueno, y tenemos unos saluditos. Ahí va. Araceli Biacut, no, Blacut, perdón. Flor Capristo, un saludo para Nico Rizas y Diego Solberg. Bueno, no, un gran saludo a todos ellos. Nanu, comentame cómo sigue la actividad en Twitter y en Instagram. Contame, ¿qué estás haciendo ahora? Está muy movido el tema de Twitter, así ajá, que síganos, @ pasa la onda. Yeah. Instagram también, pasa la onda. Pasa junto. La onda, si solo es todo junto, no hay que poner @, no entiendo nada, nada. Yo de Instagram. No, hay mucha gente que tampoco. No, pasa la onda, todo junto. Twitter sí, es @ pasa la onda. Ajá, vas todo al buscador junto y pones pasa la onda todo junto. Todo juntito. Bien, en Instagram todo junto, aparece. Bien, bien. Bárbaro, bueno. ¿Algún saludito que quieras mandar tú? ¿Quieras decir algo a la people de pasa la onda que te está escuchando en este momento, Nanu? A todos los que están escuchando, un saludo a Gillo, la señorita, yo voy a decir, porque va a escuchar la repetición y nos va a matar a todos. Yo no fui, yo no fui. Fue Nacho. Y nada más, gracias. Gracias por ser parte, gracias por estar. Yo quería decir algo más, por ahí, bueno, es medio al pasar, pero quería que expresar mi apoyo a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que hoy estuvieron haciendo una marcha reclamando por más presupuesto para los docentes, no docentes, y para la universidad en general. Me sumo, creo que nos sumamos todos a eso. Y sí. Pero no hubo presupuesto para hacerla pública la nota, ¿viste? De la marcha. No, entonces no salió en ningún lado. Sí. No, es que no alcanzó, ya tenían todo lleno, boludo, olvídate las notas sobre las separaciones y esas cosas. Eso no va a salir en ningún lado porque ya sabemos quién maneja los medios. También quiero sumarme a estas movidas solidarias. Mañana se va a estar haciendo un festival en Hipólito Yrigoyen al 200. No tengo en este momento la data justa, que es para reclamar por los despedidos del Plan Progresar, que son unas 150 personas más o menos que quedaron en la calle por estos despidos que están pasando. Así que hay un festival, así que todo aquel que pueda acercarse, y va a haber música en vivo, va a estar el Cabra de las manos de Filippi, por ejemplo. Va a haber comida y demás, así que todo lo que se va recaudando, eso va directamente para las familias de los despedidos. Así que bueno, nada, a la gente solo le ayuda a la gente, ¿no? Sabemos que es de esa manera, así que hay que estar atentos. Pongámonos las pilas porque si viene por lo menos un año muy difícil, así que juntémonos y apoyemos todos para el mismo lado, que así podemos salir adelante. Vamos todos para adelante. Ojo, que según una nota de la Nación van a ser dos. Bueno. Yo quería ser positivo, pero si la Nación dice que son dos, que son los que van a salir ganando, ojo, van a ser los cuatro parejitos. Ellos saben, ellos saben, tienen la data. Bueno, muchas gracias Nanu Wagi, muchas gracias Nanu González por estar ahí remando en dulce leche con las redes en Nanu Team a full. Muchas gracias por estar. El señor Leandro Bonini, co-conductor de este programa. Muchas gracias. Bueno, ante todo, Radio Escuchas, gracias por estar. La voy a tratar de hacer corta porque hay algo que el 12 de mayo es una fecha imposible para mí, pero la verdad que vine con buen humor. Quiero instarlos a que a esa persona ojalá la tengan al lado, si no, abrácenla con el alma, pero no se priven de decirle nada, no se priven de expresarle nada. Todo lo que uno queda adentro después explota, crece, se pudre. Y amen todo el tiempo. Y realmente lo que quería decirles a vos, pebeta, que escuchá un boludo: la vida a veces es injustamente corta, y no hay nada peor que encontrarse en ese mañana pensando por qué no lo hice, por qué no se lo dije. Así que no haya miedo, que no haya pensar de más, solamente hacelo, decí ese te quiero, ese te amo, ese abrazo que tenés ahí guardado. Dalo, y también te lo vas a estar dando a vos mismo. Hacelo. Gracias. No la dudes, sí, y hacelo. Bueno, difícil continuar después de estas palabras de Leo. Bueno, me sumo plenamente. Y bueno, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Me sumo a eso y bueno, ahora voy a mandar un mensaje. No, pero es verdad. No hay nada peor que cuando ya pasó, te encontrás y decís, ¿y ahora qué hago, ¿no? Totalmente. Como decíamos recién, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Sabias palabras del señor Leandro Bonini. Muchas gracias, Leo, por ser parte de todo esto. El señor Juan Ignacio Miranda, en la co-conducción y en la operación técnica, y hasta te diría también producción. Casi, ¿no? Últimamente estamos así como en piso, más que nada. Reacomodando. Sí. Báchenos la palabra. Funciones. Funciones. Pongámosles. Exacto. Nada, ¿qué más decir? Saludos a todos, la verdad, espero que la hayan pasado bien durante estas 3 horas. Esperemos que la pasen bien durante toda la semana, hasta que vuelvan a escucharnos el jueves que viene en las próximas 3 horas y volver a repetir este mismo mensaje y así cíclicamente hasta el fin de los tiempos, por lo menos para pasar la onda, ¿no? Y de la generalidad también, ¿no? Digamos, que se, ¿por qué no pensar en un pasar la onda con nosotros ya no estando acá? Eterno. Eterno, un pasar la onda eterna, me encantó. Bueno, ¿por qué? Ojo. ¿Quién te dice? ¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro? Así que nada, esto quedará para la prosperidad. Así que ustedes, marcianitos que están grabando esto, repítanselo a sus hijos. Bueno, gente, mi nombre es Cristian Devoto, estaba en la conducción del programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado haciendo el aguante hoy, durante la semana, en todos los tiros. Por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante, que como siempre digo, vale la pena hacer todo lo que hacemos mientras estamos en el programa. Por pasar la onda, que es una idea que surgió hace unos 6 años, de la cual realmente me genera orgullo el hecho de que una idea muy chiquitita que se le ocurrió a un fumeta un día, tengamos esta realidad. Muy feliz de compartirla con todos ustedes, que son mis amigos, así que gracias por más amor. Vos sos mi hermano, sí, vos sos mi amigo. Ahora cuando termina nos abrazamos. Ahora nos abrazamos todos. Ahora genial, como el Queen, ¿no? Pero antes, fuck you, sumo, nos fuimos.